solo. Está dando el inicio de la sesión. Podemos ya comenzar. Bueno, pues arrancamos ya más en Piti Comité que otros días, a ver qué tal va llegando la gente. Y bueno, esta sería en principio la última, penúltima mejor, ¿no? Esperando que haya nuevos encuentros. Sesión, y bueno, para quienes no habéis estado en otras, contaba un poco que, bueno, que nos juntamos una serie de gente de Tramayor, de CEMO 98, La Fuga, Diagonal o a título particular, un poco teniendo como horizonte los cursos de nociones comunes que realizaban los compañeros traficantes Sueño en Madrid, y empezamos a reunirnos y a ver qué podíamos montar con ganas de, pues, de hacer, tener autoformación, pensamiento crítico. Y bueno, ellos tenían un modelo de curso de cuidados que nosotros cogimos y desbarajamos como nos pareció, y de ahí arranca un poco esto, que es una experiencia piloto de a saber lo que acaba siendo, ¿no? Arrancamos el domingo pasado con una sesión un poco más teórica sobre economía feminista, porque partíamos del convencimiento de que, bueno, aunque el cuidado se ha venido poniendo en práctica de distintas otras experiencias, pues es desde la economía feminista de donde se pone el debate un poco en el centro. Hicimos ahí, bueno, pues reflexionando sobre todo este tipo de aproximaciones, de la delgada línea entre lo productivo y lo reproductivo, el conflicto capital-vida y todo este tipo de cuestiones. La sesión de la tarde, que bueno, como esto está siendo un poco, pues, improvisado y según las capacidades, presupuesto cero y todo amor a los cuidados, estuvimos con la parte de escuelas y maternidad, que bueno, fue un poquito más flojilla porque se cayeron algunas experiencias. Entonces también está la idea de en un momento dado quizás poder retomar esa sesión más adelante si interesara. Y bueno, ya ayer la verdad que tuvimos un debate bastante interesante, vinieron gente del proyecto de Muerte Digna, las compañeras del Centro de Mayores de Montequinto y otras compañeras del Foro de Vida Independiente, de Diversidad Funcional. Bueno, también estuvimos hablando ahí sobre institucionalización de cuidados o no, de bueno, cómo afectaba todo esto el derecho a ser cuidada, el derecho a cuidar y demás. Y bueno, y estamos en la última sesión sobre comunidades, y bueno, yo creo que lo suyo es arrancar. Y bueno, el mapeo que ha sido una, bueno, luego lo podemos ver, pero que era una propuesta metodológica que lanzábamos al grupo y que, pues, como venimos llegando después de los debates y las exposiciones, pues la verdad que estamos muy cansados y nos está rellenando. Entonces luego podemos ver si queremos abordarlo tal y como lo teníamos en el programa, o pues ponerlo a otro espacio, o trabajarlo en los colectivos, y luego en algún otro momento futuro pues ponerlo en común y seguir trabajándolo. Entonces, pues la idea de la mañana es comentar las experiencias y luego el debate que surja. Tenemos para comida con unos garbanzos riquísimos, seguro. Y por la tarde un poco, pues, ver si surgen sinergias y hacia dónde podríamos encaminar esto. No sé si vendrá Carmen a explicar lo de la unía más adelante. María bastante. María bastante. Vale, luego lo comentamos. Así que no sé si Sofía quiere introducir. No, yo me sumo a lo que comentaba Blanca, de que eso es una experiencia un poco de pensar caminando, ¿no? Como diciendo. Y entonces, pues, yo me he planteado este inicio de la conversación, más que la charla, pues como ir salpicando algunas nociones que tienen que ver con cómo nos autogestionamos en nuestros propios espacios. El título que abordaba el encuentro de esta mañana, pues ya de por sí es bastante sugerente, ¿no? De comunidad, autonomía y comunes, siendo los tres conceptos, creo, concomitantes, ¿no? Hay alguna serie de cuestiones que se relacionan entre ellos. Y bueno, para abordarlo, para ver cómo nos interpela a cada uno de los colectivos que estamos aquí esas cuestiones, pues yo he partido de una experiencia que llevamos a cabo en CEMO 98 con otros compañeros, que se llama Copilot, que ahora os explico y sitúo. Y bueno, pero por hacer un poco así de abstracción y un poco de zoom hacia atrás, A nosotros desde CEMOS 98 y en relación a otras compañeras y compañeros que venían trabajando en el tema, pues me empezó a interesar esta noción del procomún, siempre desde la producción y gestión cultural, ¿no? Sabíamos que era un concepto que venía poniéndose en alza desde esta cuestión de la cultura, pero que obviamente viene de una manera de gestionar los recursos comunitarios y que es un concepto que viene del siglo XVI, XVII, no recuerdo ahora. Y nos parecía un terreno de nuevo apetecible y sexy en el que empezar a situarnos, ¿no? Y nos hicimos una pregunta como muy básica, ¿no? Que era, pues, qué relación existía entre esa manera de gestionar aquello que es de todos y que no es de nadie, ¿no? Ese procomún, y los afectos que surgen en las comunidades. Y nos dimos cuenta, pues, que esa interrelación o esa manera de separar lo común y los afectos, pues, que era una cuestión indisociable, ¿no? Para que exista una comunidad, tiene que haber un trabajo de cuidado en esa comunidad que permita que ese grupo de sujetos establezca una serie de normas, unos vínculos y unos afectos, y que pueda ser sostenible tanto. Un momento. Hay que cuidar. No tenemos repetido. ¿Seguro? Sí, ¿no? Sí, por eso una. Está frita. Vale. Pues. Sí, que nos dimos cuenta que eran como dos nociones que eran muy difíciles de separar, sino imposibles. Y para intentar. Sí. Que no me entero muy bien. ¿Estás diciendo que procomún es cuando uno une los afectos con lo común? No. El procomún, nosotros lo definimos como cuando en una comunidad un grupo de sujetos se unen, establecen una serie de normas, de modelo de gobernanza, para que esos recursos que son comunes a todos puedan generar el mayor beneficio colectivo para esa comunidad. Pero normas explícitas, ¿no? Bueno, ahí ahora entraremos en eso. Ahora entraremos en normas explícitas o implícitas, si es el grupo, o sea, si es lo que queremos. Obviamente, de la misma manera que hay una serie de recursos que son materiales o inmateriales, también hay una serie de afectos que son visibles o que son invisibles. Hay una serie de cuidados que son visibles o que son invisibles. Yo creo que ese es el quid de la cuestión en torno al tema de los cuidados, ¿no? Que la economía clásica, ¿no? y toda la cuestión reproductiva deja fuera todo lo que tiene que ver con la reproducción social. Y sin embargo, a mí me gusta mucho Tramayol, que en su enunciación dice un espacio de trabajo y de vida, porque sin esas dos cuestiones, pues yo creo que son menos sostenibles que de la otra manera, que ya sabemos a qué nos aboca, ¿no? A la precariedad absoluta, a la individualidad más extrema, etc. Pero vamos, seguimos comentando así las cosas, si os parece. Nosotros lo que hicimos fue reunirnos con una serie de colectivos en varias fases durante 2 años, de muy distintos ámbitos, gente que a lo mejor trabajaba con eso, con recursos naturales, gente que trabajaba más con recursos inmateriales, con el tema de conocimiento. Y cogimos como 3 grandes ítems a través de los cuales intentar extraer este tipo de experiencias, de conocimientos que tenían que ver con cómo se iban gestionando los afectos dentro de las comunidades. Y quisimos abordar 3 cuestiones, ¿no? Que son la comunidad, la memoria dentro de esa comunidad y lo que hemos llamado vida, que es toda esta parte de los afectos y demás. entendíamos también por eso, por comunidad, pues el grupo de sujetos que deciden unirse en un momento concreto para gestionar esos recursos comunes, la memoria como ese imaginario, ese código común que se va haciendo posible en los grupos para poder afrontar conjuntamente una serie de proyectos o de manera de afrontar la vida, y como vida eso que decía de todo aquello que tiene que ver con las interdependencias, con la construcción subjetiva del grupo, etc. Lo que primero nos vinimos a dar cuenta era lo que señalaba Troya, que existe una serie de recursos que son visibles, ¿no? Que hay que gestionar pues, la comida, hay que gestionar la limpieza, hay que gestionar el dinero, todo eso, pero también una serie de cuestiones que no son visibles, y fue lo que nosotros dimos el nombre así extraño de Procomunes Invisibles, ¿no? Que viene a ser esto, ¿cuáles de esos recursos están invisibilizados? ¿Por qué están invisibilizados? ¿Quién los invisibiliza? ¿Y para qué sirve esa invisibilización o para qué sirven esos procomunes invisibles, ¿no? Nosotros los definimos como recursos no monetarios, pero también como modos de hacer, como todo ese acervo cultural y social dentro de las comunidades, que para bien o para mal, tanto esos modos de hacer como esos recursos los hemos asimilado. Pero al mismo tiempo han marcado nuestro hacer comunitario, ¿no? Y han hecho sostenible esas comunidades. Y decíamos que podían ser invisibles por dos cuestiones, porque los hemos naturalizado hasta el punto que han dejado de estar en nuestro campo de visión, o sea, hemos dado por hecho que existen, o los hemos invisibilizado como una estrategia de supervivencia también para una estrategia de lucha, digamos, ¿no? Como no siempre los procomunes invisibles o esos recursos han sido positivos, esto del copilo mucha gente lo asume como una cuestión ahí como moral, ¿no? De normas o maneras de comportarse dentro de los grupos que te permiten, ¿no? O sea, es como una... Hemos observado que, por ejemplo, la permanencia de la voz masculina en muchos de los colectivos es un procomún invisible que muchas veces pues, es difícil de gestionar o de cambiar, ¿no? Cambiar esa lógica. Cuando quisimos acercarnos o ver con qué tipo de comunidad estábamos trabajando o qué tipo de comunidad se nos acercaban y cómo podíamos clasificarla, o siendo una clasificación también un poco burda y del momento, ¿no?, en el que estábamos y de lo que necesitábamos hacer. En un principio pues no problematizábamos mucho con el concepto, simplemente nos valía cualquier grupo así de personas que tal que estuvieran juntándose para hacer algo en común. Incluso las asimilábamos como con cierta homogeneidad, ¿no? Luego pues nos dimos cuenta que la comunidad está atravesada por un montón de fronteras y por un montón de conflictos, donde muchas veces lo personal, lo común y lo comunitario pues entra en tensión y en relación. O sea, no es simplemente una cuestión que no permita la relación, sino que todo lo contrario. De hecho, muchas veces esa tensión entre lo personal, lo común y lo comunitario es lo que genera procesos que excluyen o incluyen el afuera, ¿no? Que permiten que la entrada o salida de tanto de recursos como de sujetos pues sea más fluida o menos fluida. Incluso acaban marcando pues, ese devenir de la comunidad, ¿no? Si tiene una serie de normas que son muy robustas, que son muy férreas, si es más abierta, si permite que crezcan, si no lo permite, etc. Y en nuestras conversaciones así con colectivos, pues nos dimos cuenta de que en absoluto las comunidades eran homogéneas, y mucho menos estas comunidades que se han visto muy afectadas tras el 15M, ¿no? y la revolución en las plazas. Vimos de todas formas que había como dos tipos de comunidades, que así vamos de pronto, aquella que era una simple suma de individuos, o aquella que era una totalidad frente a las partes que lo configuraban. Como suma de individuos veíamos que era una comunidad conformada por un sumatorio de individuos que se une para hacer algo. Ese algo no tiene por qué ser exactamente para cubrir sus necesidades personales, y necesariamente no tienen por qué ser comunes a todos esos miembros. Veíamos también que se experimentaba una fuerte tendencia a lo que era una guerra civil interna, ¿no? O sea, cuando uno prevalece constantemente su voz personal frente a la del grupo, pues era una manera muy complicada de gestionar esos intereses, esos deseos, esas formas de proceder. Esa comunidad funciona como una agregación de individuos, pero constantemente se ve afectada por esa tensión de los deseos y las acciones individuales. Por ejemplo, en una visita a una comunidad autogestionada del Estado, una de sus miembros decía que ya no iba a convivir con alguien machista, algo que a priori todas podríamos estar de acuerdo, pero es una manera de entender el machismo como una actitud personificable y no tanto como una dinámica también colectiva, ¿no? O sea, intentar también entender pues que ahí hay una dinámica colectiva, que es un sistema aprendido y también impuesto, que para poder afrontarlo colectivamente pues hay que traer una serie de diálogos, de tensiones, etc. Otro tipo de comunidades que también nos parecía muy repetitiva en la gente que estuvimos hablando, y que tiene más que ver con este afectarse tras el 15M, era lo que llamamos conjunto de singularidades, ¿no? En la comunidad no es más que un punto de partida, es un inicio para entender que hay un sujeto colectivo que es mayor a quienes lo integran, y es la comunidad la que es el motor del grupo, no sus individuos. Es esa cuestión común la que moviliza al grupo, sus intereses, sus deseos, y no la acción personal. Las singularidades de esos individuos o personas que lo conforman se aprecian y se valoran, ya que se entienden que los conocimientos o anomalías de esas personas que lo conforman forman parte del acervo colectivo, y no se entiende como eso, como una anomalía o una protuberancia extraña dentro de la comunidad. Y por ejemplo, con otro colectivo que hablábamos, nos decía una cosa interesante, era que cuando existía una problemática no se personificaba en quién podría haber desencadenado esa cuestión, sino que se entendía como se hacía una interrogación al grupo, entendiendo que era un problema del sistema lo que había generado esa disfunción, A estas últimas comunidades de suma de singularidades es lo que nosotros luego llamamos comunidades Godzilla, ¿no? Godzilla, entendiendo a este monstruo que está formado por muchas capas, que es un monstruo que sabe converger en el disenso, que muestra un respeto por la diferencia, que no... Digamos que en esa establecer unas normas para que el grupo funcione, pues esas normas no son tan robustas y tan cerradas, sino que permite un diálogo tanto con el adentro como con el afuera, ¿no? Es una comunidad que se hace preguntas y que es capaz de sostener las respuestas, algo que muchas veces es complicado, ¿no? Muchas veces es una bobería, ¿no? Pero tenemos actas y actas y actas de cuestiones, y luego lo que queda en el acta, ahí queda, ¿no? Hay que muchas veces pues ser capaz de sostener lo que implican esas cuestiones. esta suma de individuales, estas comunidades que caracterizábamos como comunidades de Godzilla, nos parecía que tenía un trabajo desde los afectos mucho más potente que otro tipo de comunidades, ¿no? Y nos parecía como trabajar desde esa potencia afectiva nos podía mostrar que ni las virtudes ni los problemas de la comunidad son problemas de sus individuos, sino atributos de esa comunidad, partes de esa comunidad. También comentábamos cómo estas comunidades Godzilla no se conforman, sino que constantemente se fuerzan, fuerzan constantemente la realidad y sufren el complejo, el proceso complejo de intentar reconocer al otro, habitarlo, no colonizarlo, etc. Convivir con las dudas, ¿no? y ser capaz de estar instalado en la incertidumbre, no como esta precariedad que nos azota, sino como un modo de vida en el que, bueno, reconocemos que somos vulnerables, que dependemos de los demás, que necesitamos ser cuidadas, ¿no? Yo me había preparado hasta aquí como tentativa a soltar así, si nos sentíamos un poco interpelados en alguna de estas cuestiones, pero si queréis, pues bajando, pero yo, vamos, me parece interesante como plantear estas dos posibilidades y ver qué surgía, y luego pues comentar, por ejemplo, qué temas que tengan que ver con esa memoria colectiva, con ese hackear la memoria también que es necesario en ocasiones, ¿no? Sé que hoy la idea era charlar con distintas experiencias que se reconocen como comunidades, el bosque comunal, ¿no? El bosque, perdón. Tramayol y Diagonal. La Casa Pumarejo. Un grupo de colegas. Y un grupo de gente que se dedica a experimentar. Nos pusimos nombres. Podemos arrancar ese caso del debate ya con Vito. Sí, vale. No sé si Belén que arranque primero, que como está dando el nombre que se arranque del todo. No sé si os parece a Reche. Bueno, en realidad iba a venir a... Yo acompañaba a otra persona que me hubiera gustado mucho que estuviera porque es una persona que tienen grabada de manera muy instintiva el cuidado. O sea, es una cuidadora nata. Y me parece... Y está siempre observando las necesidades de cada persona. No ha podido estar porque se tenía que cuidar ella, al final. Y bueno, yo la quería un poco acompañar, más desde otra perspectiva, pero... Si algo que pueda aportar desde más que la Casa Pumarejo, que claro, está ahí, ¿no? Es la casa y luego cada proyecto, desde La Moneda, que es más donde estoy un poquito, quizás puedo contar algo más. Claro, lo que hablabas de la comunidad y demás, es que es una comunidad porque el afecto está ahí, y yo creo que lo que ha pasado con el Puma, un fenómeno, pues se ha dado porque la gente llega, se abraza, se pregunta, o sea, hay algo ahí, hay un sustrato que hace que, más allá de que haya proyectos, hay personas, hay mucho cariño, hay algo que atrapa mucho, ¿no? En la diversidad, porque luego cada uno es de su leche, que es lo interesante también, ¿no? Esa diversidad. Pero bueno, que eso está ahí, y que además es un proyecto que se ha hecho muy complejo, porque ha crecido mucho con lo que conlleva. Y bueno, aunque yo creo que el cuidado y todo eso siempre ha estado ahí y forma parte de, igual se quiso hacer más visible planteándolo como un grupo en sí que se dedicara a los cuidados, que fue la Caja de Cuidados, ¿no? Que hace como un año más o menos se puso en marcha, pensando, bueno, tenemos todos estos proyectos que mantener, pero aparte del proyecto son las personas, ¿no? Ese cuidado de realmente cómo estamos, dónde está cada uno, qué necesidades hay. Y bueno, la Caja de Cuidados ha puesto en marcha muchas cosas. Por ejemplo, tema de, como es un proyecto de mucha envergadura que requiere mucho, mucho curro de base, tema de devoluciones, es decir, del común a la gente que está manteniendo y sosteniendo sobre todo ese proyecto, sobre todo para visibilizarlo, para ver cada uno dónde está, ¿no? y que exista ese reconocimiento de ese trabajo y a veces esa necesidad de que haya un relevo. También ha surgido temas de apoyo a determinados proyectos, como que la comunidad trata de empujar proyectos de determinadas personas que puedan ser autogestionados pero que necesiten pues un apoyo, eso, tanto para la gestión como financiero. Y que es lo que llamamos Puma Funding, porque somos como los pitufos, todos ponemos el Puma delante y ya está. Y al final todo fumeando. Y bueno, de momento tiene en marcha un proyecto que va a salir a la luz en octubre, noviembre, creo, en octubre probablemente, que es la reedición de un libro de uno de los compañeros que forma parte de la casa, que habla de la casa y que recoge toda esa memoria. O sea, que hace un viaje del pasado al presente, a lo que se está viviendo, a todo lo que supone la Casa Pumarejo. Pues todo el proceso de reedición del libro, impresión, todo eso se está haciendo apoyándolo desde el proyecto, ¿no? Y que, bueno, claro, siempre cumpla, pues, que los proyectos que se presenten, pues como este, ¿no? Que cumpla determinadas condiciones, ¿no? Que sea un proyecto con unas líneas que estén un poquito en sintonía con todo lo que se está viviendo allí, ¿no? Y además de eso también se puso en marcha el proceso de hibernación, que bueno, se habla mucho de eso, que es un proceso como de parar y repensar el proyecto que empezó en noviembre, diciembre y todavía no hemos salido y estamos saliendo de él. O sea que la hibernación invernal se ha quedado en hibernación de medio año, porque al final te das cuenta que cuando sacas a relucir, o sea, cuando te toca repensar y sacas a relucir cosas y quieres pararte a pensar cómo está cada uno, dónde está cada uno, qué es lo que hay, y a veces qué es lo que hay detrás de lo que hacemos, porque eso me parece muy interesante, ¿no? Que este proceso, por ejemplo, nos ha permitido, más allá de, oye, quedamos para ver, ¿y quién se encarga de tal? ¿Y quién se encarga de cuáles? ¿Y tú cómo te sientes? O sea, sentarnos y decir, ¿tú cómo te sientes? Ha sido una revolución muy bonita. Ha confrontado ahí muchas cosas y por otro lado nos ha pegado ahí un cambiazo. Y yo creo que eso es importante. O sea, poner encima de la mesa dónde está cada uno y dónde se siente. Pues mira, yo estoy cansado porque necesito más mano. Yo estoy cansada o yo tengo un conflicto con una persona y eso me hace que no. Todo eso está ahí, ¿no? Como muchas veces los fantasmas, ¿no? Que van todo lo subterráneo que en el fondo creemos que no está. Y yo pienso que al final es lo que mueve todo y lo configura todo. Por eso el cuidado me parece tan importante, porque es desde ahí desde donde se puede hacer, si no llega un momento que además no se puede avanzar, ¿no? O ya no se hace desde el placer, que eso también es muy importante, ¿no? Hacerlo desde el gusto y del placer y desde el afecto. Entonces, bueno, creo que también la caja de cuidados ahí estuvo muy fina y planteó el proceso de hibernación, que más o menos en teoría en un mes o por ahí queremos ya salir del proceso de hibernación, y que ha dado lugar a muchos debates desde el cómo nos sentimos, cómo estamos, qué necesitamos, qué hemos hecho, qué vamos a hacer, o sea, todo esto es una tela, y que muchas cosas curiosamente ya están dando frutos y ya se están transformando solo por haberlas puesto encima de la mesa. Ya se está cambiando, ya la dinámica es distinta del principio de la hibernación. Y en muchas cosas ni siquiera se han buscado, algunas se han buscado soluciones, pero en otras es que solo el hecho de plantearlo, por ejemplo, el efecto llamada de se necesitan manos, porque el proyecto ha crecido mucho, porque éramos tanto usuario y ahora somos no sé cuánto, y sigue estando la misma gente debajo soportándolo. O el efecto llamada, a mí me ha parecido algo que aprendí muy bonito, y es que si tú llamas, la gente va. Es verdad. Es que a veces estás tú en tu película de, joder, es que me lo ocurra. Y el hecho de decir, oye, necesitamos esto, pues no sé, personalmente yo creo que ha sido algo muy positivo, que hemos estado hablando de la participación y cuando hemos terminado la hibernación hay un montón de caras nuevas. Que ya, ¿sabes? Eso ya se ha dado, solamente por, yo creo que a veces por exteriorizar, ¿no? Las necesidades, que yo creo que es uno, el cuidado empieza por también saber qué te pasa y luego también manifestarlo, tener un espacio donde poder manifestarlo, ¿no? Igual sobre el espacio que se quería cuidar desde la caja de cuidados y que se ha hecho sobre todo a través de la hibernación, pero me parece muy interesante. Y luego más cosas que se están trabajando y que no solamente están en la caja de cuidados, es la simbiosis con toda la casa, el cuidado con la casa. Por ejemplo, ahora hay un grupo de gente que ha hecho un curso de CAL y que está rehabilitando la parte de arriba del centro vecinal. Y a ellos les dan de comer otro colectivo que está allí, que son el colectivo de mujeres supervivientes de violencia de género, que su dinámica es quedarse a comer y hacer unas comidas estupendas, además que cocinan de puta madre. Y la gente que está currando luego les dan de comer. O sea, esta cosa de, ¿no?, de atender qué se necesita, por mucha que reliarlo, ¿no? Y que son cosas muy bonitas que pasan. Y pasan porque se piensa las personas, no en la moneda tiene que generar o se utiliza para, o no, es que es otro plano, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito tenerlo en cuenta. Igual yo no hablo tan así, a veces no que viene a hablar esta mujer, yo voy a hablar a lo bruto. ¿Qué más cosas? Bueno, también importante, porque igual yo también venía desde esa, cualquier cosa que queráis comentar, en el momento que queráis, por supuesto. Que yo me apetecía, o sea, igual por lo que más venía era desde el grupo de salud, que surgió desde el planteamiento de la caja de cuidados, que es un grupo que nació hace un año, porque bueno, cuando empezaron a plantearse los cuidados, pues gente que está en el entorno de la salud, y hay mucha gente dentro de la comunidad del Puma que está en el entorno de la salud, bueno, pues ¿por qué no cubrir eso? Y porque realmente al final, como es una comunidad de gente que está teniendo necesidades, hay muchas necesidades que están pasando y que se están asumiendo desde lo personal. Y que a veces son muy delicadas. O sea, con casos de compañeros pues, que pasan por momentos de vulnerabilidad y que son complicados y que a nivel personal se asume, aunque sea al final sea un subgrupito, pero que bueno, parte de la idea, sobre todo desde la caja de salud, era ver cómo tener un dispositivo para que cuando ocurren estas cosas se puedan asumir desde la comunidad. Y es complejísimo realmente. O sea, hemos estado un año dándole vueltas al tema de orientación y acompañamiento, ¿no? Orientación a nivel de salud y acompañamiento para estos casos. Y es que es súper complejo. O sea, hemos avanzado un montón, hemos definido todo un proyecto y de alguna manera se ha parado. Como todo síntoma de algo, ¿no? Que también te hace pensar. Creo que en parte porque se ha desgajado del cuidado, ¿no? Se ha hecho como una parte fuera del resto de los grupos y lo que se estaba viviendo. Pero por otro lado me parece interesante que se tenga en cuenta eso, cuando hay situaciones de determinadas personas muy vulnerables, si la comunidad de alguna manera puede hacer un apoyo especial. Nosotros desde salud lo veíamos desde el lado de la salud, ¿no? Pero que es como muy, muy básico, ¿no? Pero que pueden ser otros apoyos, gente que pues, a lo mejor tiene una situación económica más complicada o tiene un proyecto y se puede hacer una financiación desde el, en nuestro caso, pues buscándolo desde el Puma Funding, o personas que están en una situación de vulnerabilidad, pues que puedan asistir a ese comedor de las mujeres supervivientes, etcétera. O sea, ¿cómo cubrir todo eso? Y es muy complejo, estamos ahí debatiendo todavía, la verdad es que es complicado, ¿no? Porque algunas cosas requieren mucho trabajo. O sea, comprometerse con eso requiere un currículum y cómo se asume, es complicado. Y luego cada persona es un mundo y cada situación es un mundo, ¿no? Por mucho que tú quieras establecer ahí, luego la realidad está viva. Y eso es lo bueno también. Yo creo que es una de las cosas buenas que tiene Puma, es que es flexible. O sea, se va construyendo y si se construye en algo que no funciona, pues se construye en otra cosa. Y su lado bueno que hemos improvisado ahí como buenamente puede, y su lado malo que la improvisación a todo trapo frente a mucha demanda externa, pues al final se hacen cosas que son contradictorias con otras y que acaban generando conflictos, que es un poco lo que se ha puesto ahora también más en evidencia, ¿no? Pero de la Elena, Belén. Sí, mucho. De lo que está comentando Belén, a mí me parece que hay como dos cosas, bueno, muchas, ¿no? Pero muchas. Dos cosas que nos pueden también servir para el debate. Una es cómo atender a esa cuestión de los cuidados. Hace reformular la cuestión fundamental, la cuestión fundacional, ¿no? de esas comunidades. A lo mejor el Puma en su momento de nacer o de atender a según qué cuestiones cuando se pone a mirar esto que tiene que ver con los afectos, con los cuidados y tal, tiene que reformular esas normas o esa manera de hacer o ese priorizar sobre qué. Y como por otro lado, toda la privatización y recortes que tiene, que atentan contra las cuestiones que tienen que ver con la vida, con la reproducción social, con la sanidad, con la salud, con todo este tipo de cosas, nos obliga a tener que autogestionar o generar procesos de autonomía frente a esta cuestión estatal para poder solventarlas, ¿no? Y una tercera cosa que ha dicho también Belén, y es para que existan los cuidados o podamos hacerle frente, tiene que existir un espacio para ello, que es lo mismo que decir, para atender a los cuidados hay que hablar de los cuidados, hay que hacerlos visibles, hay que nombrarlos, hay que... No, esas tres cosas me parecen muy interesantes. Y luego también el tema de que yo creo que salió mucho a relucir, ahora cuando se ha reflexionado tanto, es el tema de la demanda. Que igual por cómo se ha vivido y las características que tiene el proyecto, pues yo creo que ha llegado un punto sobre todo para algunas personas que tenían más carga de cansancio, pero porque hay mucha demanda externa, porque como se ha convertido en un fenómeno muy mediático, muy tal, de repente tienes que atender a un montón de cosas y a veces yo creo que ahí también entra en juego el pensar hasta qué punto hay que atender a las demandas externas, hasta qué punto tú te conviertes al final en algo asistencialista y estás cayendo y te estás esclavizando, porque eso nos ha pasado también mucho, no solamente una cuestión de manos, sino también de a qué queremos responder. Porque te mete en la dinámica de y en este caso, que era un proceso de ir a más, es o freno el carro y veo, o se me rompe el eje de la rueda porque estoy llevando ya mucho peso, ¿no? Un poco por ahí, que también yo creo que tiene que ver que a veces cuando nos metemos en grandes ideas, que está muy guay proyectar ahí, pero que luego hay que tener en cuenta lo que implica y hasta qué punto se va a hacer de una manera saludable y agradable y... ¿no? Sí. Eso también ha salido mucho a relucir, ¿no? El cansancio, pero cansancio porque de repente es que es una locura en el Puma la cantidad de gente que viene a estudiarlo y de medios de comunicación solo, eso ya requiere varias personas. ¿Hay que atender eso? ¿No hay que atenderlo? Si hay medios, ¿se atiende o no se atiende? O sea, realmente pararte a pensar eso, porque si no te metes en la dinámica y no lo ves, ¿no? Cuando estuvimos charlando en una de estas reuniones de charlas de copilos con Carolina del Olmo, que participó en este mismo curso en Madrid, ella decía una cosa y como muy significativa, ¿no? Y es que nadie cambia los pañales por gusto. Pero igual lo cambias la primera semana que tienes ahí el subidón del bebé y tal, pero lo cambias porque hay un compromiso, ¿no? Te sabes comprometida con esa criatura que te necesita. Entonces, esta cuestión de los cuidados a veces también la afrontamos con el gusto o el placer de cuidarnos y de sabernos cuidadas, pero también porque de base hay un compromiso. O como dice también Marina Garcés, estar en el mundo es estar ya comprometida, ¿no? No es una cuestión que firmamos en un contrato, sino que se supone que es inherente a esa condición nuestra de vulnerabilidad, saberse comprometida en el mundo. Si queréis, pasamos a alguna otra experiencia por seguir comentando. Bueno, yo vengo en representación porque prácticamente en las últimas tres encuentros no he estado y entonces me he desligado un poco, no he desligado, pero un poco despistado del proyecto. Voy a contar una experiencia, está incipiente, está naciendo, tiene ahora 8 meses de reuniones, un año de vida, que es la creación, se puede plantear así desde el principio, de un bosque comunal. Un bosque comunal con todo lo que con todo lo que de ficticio tiene eso. Porque en realidad, bueno, parte de gente que de manera evidente pues, quería hacer también un poco como, no tanto una vida autárquica, pero sí como desvincularse de, digamos, de las condiciones de vida que imperan, sobre todo también en la ciudad. No es tanto una vuelta al campo, sino que a través de cierta inercia personal se ve que recuperar también un poco, o sea, que la lucha política también puede estar en la propia vida, pues, de hecho por eso del feminismo, de poner la vida en el centro, y también en relación con la producción, con los medios de producción. Entonces, hay ya grandes experiencias como la de Longomai, que os invito a que conozcáis, que son gente de Francia que llevan ya como 40 años después del mayo francés. Yo es que he entendido una cosa muy Longomai. ¿Todo seguido? Sí, creo que es Longomai, Mai con I latino. Son gente muy cañera, lo hemos conocido hace poco, han venido aquí, Marta Soler los ha traído. El bosque nace también de Quique López de Haro, hay que decirlo, porque la verdad es que el máximo impulsor del hombre, ya tenía plantados casi 400 arbolitos de semillas recogidas en multitud de ocasiones, en una serie de plantones, botellas de plástico y tal, cuidadas en casa de unos amigos de José Paelo. Y a raíz de ahí se convoca, pues yo creo por iniciativa suya, pero también como las ganas de ir ya en el boca a boca con gente de distintos colectivos y tal, en la calle, el organizar como un primer encuentro de gente que esté interesada en hacer en principio una comunidad. También me ha parecido muy interesante lo que decía Sofía, esa separación entre comunidad, autonomía y comunal, porque precisamente la comunidad, tal y como la has definido, es una serie de individuos. Lo comunal precisamente es aquello que piensa en el que no está, o sea, un poco como en aquellos individuos que no están. Yo creo que lo interesante, la imagen es muy clara, hay una imagen en la película del cazador, de Suzala, de Kurosawa, que es ese momento donde el viejito, no sé, para quien no lo haya visto, pero hay un momento que el tipo, que es un guía y tal, se queda en un refugio, está llevando a toda una patrulla, y se encuentra en una cabaña que en medio del bosque, o sea, están como haciendo planos de la parte entre Rusia y Mongolia, y este hombre conoce, vive en la montaña, y estos rusos, ¿no?, estos militares rusos lo cogen para que les sirva de guía, y llegan a un refugio que está destruido. Cuando se van, el hombre les pide tabaco y sal, que de las provisiones, que le quedan muy pocas además, a estos militares, se lo dan, pensando que va a utilizarlos para hacer algo tal, y lo que hace es dejarlo en la cabaña que acaban de restaurar, y entonces les pregunta que por qué hace eso, y entonces él dice que hay otros, para hablar de espíritus, que hay otros espíritus en el bosque que también van a usar la cabaña o algo así. Entonces, esta idea de él, que no deja de ser de otro modo la herencia, pero o sea, el dejar de pensar en el que uno está, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad va por ahí. La idea del bosque tiene mucho que ver con eso también. O sea, la idea del bosque es un proyecto que ya de por sí es muy ambicioso, porque posiblemente los bosques los árboles cuando tengan ya su porte natural no vamos a verlos. O sea, la mayoría de los que montáramos esto es que esta idea de que realmente un bosque de 25 años es un bosque muy joven, y ya estamos rodando todos entre los 30 y pico, los 40 y algunos más, otros menos, pero por lo cual es muy probable que el bosque no veamos en su... Si realmente la idea arranca y cuaja, no veremos el esplendor de ese bosque, pero bueno, también esta idea, ¿no? Y después, bueno, a nivel organizativo, tiene que ver también con un proyecto, en principio, pero más que autárquico, como sí como de romper, autónomo en el sentido de poder autoabastecerse. ¿Qué pasa? Que en el proceso se ha pasado de lo que es una mera idea, un mero deseo, a ponerlo en práctica, que es de lo que se trata, y han ido apareciendo personas, distintas personas, diversidad, gente de la mayoría ahora mismo aquí del centro de Sevilla, tenemos gente que conozcáis, vamos a ver, posiblemente Marta Soler y Carlos, de Marta Soler la economista, Javier Indio, bueno, o sea, yo he estado diciendo esta mañana en la cocina y no conocía ahí a la mitad, pero bueno, de cara conocéis a todos seguro, y sí, somos en torno a 20 personas, y se ha ido caminando, Lo que pasa es que quizás lo bonito de esto es que nos estamos encontrando, es como todo, ¿no? Te puedes poner a hacer reflexiones en tu casa, si te mandan o te comprometes a hacer un artículo, y simplemente también el hecho de tocar un tema, que creo que abre todo el mundo de posibilidades. Esto que has dicho antes también me ha interesado mucho, ¿no? Esto de que la realidad, o sea, como el efecto llamada, ¿no? O sea, en realidad esto no es otra que sí que es cierto que estamos en un mundo cuántico, y cuando y aquello que cuando el experimento mira hacia un sitio, la realidad devuelve algo en relación a esa pregunta, pues es un poco lo mismo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues han surgido una serie de preguntas en torno a cómo nos vamos a organizar, pero claro, ya que está faltando, y estamos viendo ya después de 8 meses, la parte práctica. Lo que estar hablando de lo que se va a hacer sin estar haciéndolo, esa complejidad de estar cayendo ya en lo mental y no en lo real. Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo que se está teniendo? El acceso a la Tierra. Claro, esto es un poco como todo. Entonces empiezas a encontrarte cosas. Se ha estado de todas maneras bicheando el campo cercano, se tiene intención de estar cerca de, o sea, por aquí de la provincia de Sevilla, pero en el sentido cercano, o sea, es Sierra de Grazalema, Sierra de Huelva también se ha tanteado, pero se han estado viendo bastantes terrenos. Está caro el suelo rural, está bastante caro, por lo menos también un poco la idea de los primeros números que se hacían era que saliera unos 3.000 euros por cabeza a pagar en cuotas definidas, y un poco después ya ver si se pedía una financiación o no. Todos estos temas son los que han ido saliendo. Había quien los tenía como mucho más trillados, y quien ha ido llegando nueva, pues ha ido aportando también sus dudas y se está trabajando en torno a eso. Entonces, comisiones, para aclararos la parte importante, pues una es el tema de convivencia, o sea, realmente ya cómo se plantea vivir en algo así, o sea, que es una comuna, una comunidad, la gente vive todo allí, vive en el campo, vive en la ciudad. Y todos estos debates han ido surgiendo. El tema de la financiación, por supuesto. Ahora mismo se está dando una cuota, quien puede y quiere, reversible siempre, o sea, de devolución, de 30 euros al mes. O sea, ya llevamos 8 meses, no todas están cubiertas. Y bueno, digamos que lo que más alentaba era eso, el tener ya los arbolitos, que además hay como un montón de especies, ¿no? Allí todos con los brotes. Están ahora mismo, se pueden ver, porque están en casa de un amigo común, Jaime Gastalver, el gamba, en el patio de Rompemoldes. O sea, si vais a Rompemoldes, todos esos plantones de plástico que hay ahí es el bosque comunal. Y bueno, no sé, ya después si queréis entramos más. Supongo que me dejo muchas cosas. Sí que es cierto que hay quienes están contribuyendo al proyecto solamente porque les interesa y a nivel teórico. Hay quienes contribuyen porque es una apuesta de vida, y hay quien no lo sabe todavía y están ahí como tanteando para ver si se caen o no. ¿Pero lo de vivir, hacer una comunidad? Sí, porque la idea, eso sí me lo he contado, es el acceso a la tierra, que es lo más difícil. Ahora estamos un poco en eso también, porque la idea era comprarlo. Claro, la idea de un comunal comprado es un poco, pero sino de que se mantiene a partir de ahí, porque el bosque, si es para que crezca, no es claro, para madera, claro, evidentemente. Claro, claro. Entonces aparece, por eso también esta visita de la gente de Longomay es muy interesante, porque sí que hay la idea de huertos, se ha planteado también si animales, sí o no. Más allá de sí, eso. Sí, sí, el comunidad. Tema de es que si no, ganadería, sí o no, pues, claro, hay gente vegana. ¿Hasta dónde? Animales domésticos, este tema ya. Sí, no, claro, si me hablas de eso ya me callo. Ves crecer los árboles y no da de comer. Pero la idea básica, yo la contaba aquí, era un poco, y a mí, claro, yo siendo parte de Tramayor lo veo un poco como esto, y con José y con Paelo lo hablamos también, como gente que incipiente genera un refugio. O sea, para mí un poco eso, o sea, pero no refugio endogámico cerrado, sino simplemente unas condiciones de un hábitat, ¿no? Un sitio, y Tramayor puede serlo en la ciudad, ¿sabes? Abierto. Yo creo que Tramayor tiene mucho de comunal, a pesar de que nosotros ni siquiera lo habíamos pensado, y ahora Santi cuando explique ya. Pero sí que creo que tiene mucho de comunal en el sentido de que esas puertas abiertas, pues la idea del bosque un poco va por ahí también. O sea, el hecho de, yo creo que está bien también, ¿no? Que haya quien invierta esfuerzo, tiempo personal, y romper el tema de la propiedad privada no es solamente no tener propiedad privada, sino no tenerla siempre para ti o algo así. Entonces, el poder compartirla, aunque sea tuya, también rompe la propiedad privada. Entonces, en este sentido, por ahí van los tiros. Es volver a tener un comunal. Es decir, evidentemente, seguramente, si esto surge y tira para adelante, habrá una serie de normas, de mínimas, pero vamos, que no creo que vaya más allá del sentido común en cualquier sitio, y que estará de puertas abiertas para que recibir lo de fuera, ¿no? Porque sí, la verdad es que la idea de recuperar los comunales, y esto ya engancho y termino ya, surgió de un con Luis, precisamente, y con el LAC, que era el Laboratorio de Aprendizaje Colectivo, que montaron Luis, Celia de Granada, Paelo, José y Quique, sobre el Calibán y la Bruja, ¿no? Y en el Calibán y la Bruja, los comunales no son del 16, no sé si tú te referías a los comunales en sí, pero sí. O sea, son previos, son previos, ya hablaba la Federici de cómo... Y realmente esos comunales están ahora mismo... No, de hecho no sabemos ni lo que son, y todavía existen, ¿no? Para algunas zonas. Bueno. Las plantas me imagino que serán un poquito más. Pues ahí hay de todo, ¿no? Porque está la fantasía estética. Yo tengo un Marco Polo por ahí, el Kiko un poco Marco Polo, y están trayendo plantas de por ahí, con lo que después el riego, sí, ahí estaba viendo de lado, están viendo el tema de la... No solamente el riego, pues si te vas a llegar a Atenas y en Atenas hay un tiempo durillo, sí. Invierno. Sí, yo creo que bueno, lo importante también, lo interesante de estas historias es que van apareciendo, ha aparecido un ingeniero forestal que le está dando ya también realidad a todo eso, entonces quien fantasea más... La jardín botánico, ¿no? Fernando. Yo pensaba eso... Fernando es Nicolo. Pero este es un personaje, ¿eh? De Constantina, el Fernando es un tío entrañable. Sí, es el barrendero de Constantina, ¿no? Yo, una de las... Bueno, preguntas, porque no sé si lo estáis teniendo en cuenta, que alguna vez hablamos aquí también, como ecóloga, que es que han visto plantar los árboles y buscar luego el chiste, es una cosa que me chirreña un poco, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pensaba también por colegas que han empezado iniciativas parecidas en Cataluña, con Olivares, o en Garganta de la Olla, con Macuerta y así. Y bueno, una de las partes del proceso a la que le dieron mi importancia, porque yo también en la Sierra de Madrid, en la Puebla, también había gente que había hecho algo parecido y que no había nada y tal, y llevaba 10 años, y habían tenido mucho problema en la integración en el contexto, con el pueblo, ¿vale? Y eso es algo importante. A la hora de elegir la zona, como no solamente que sea geográficamente o que el precio sea accesible o qué tal, sino también un poco saber qué iniciativas hay en torno, qué canales hay ya abiertos con las instituciones locales, conocer gente si se puede, ¿no? Porque, no sé, o sea, bueno, yo que no lo estoy siguiendo así participando, me parece súper interesante, de hecho igual alguna vez me animo. Que está abierto. Invitadísimo, claro, sí, está abiertísimo. De hecho, la comunidad pensaba de 50 mínimo y estamos en 20 ahora mismo, o sea que realmente es un proyecto de medio largo, bueno, largo plazo. Que ¡ah! Sí. Contestando a eso que dices, criticando un poco, no voy a decir nombres, pero de que tiene que ver con el espíritu del proyecto en principio, creo que es un proyecto es muy territorial. En el sentido en que territorial, creo que tiene, pues esto es lo que he hablado antes también de Marco Polo, otra vez, hay como mucha imaginación en el proyecto también, hay imaginación en el sentido de deseo, y este deseo a veces es como todo, uno puede querer hacer algo cuando con toda la ingenuidad se pone y está aprendiendo qué cosa, desde hacer una tortilla y qué cosa, cómo se hace y cómo no se hace, ¿no? Entonces hay como mucho de, no tanto infantil, sí de ingenuo, en el sentido en el que creo que tiene este punto de desear, porque el paraíso, por decirlo de algún modo, ya digo, no, pero... Y en todo esto ahí también nos cruza todo, ¿no? Nos cruza también esta idea de... No tanto de la conquista, pero sí de lo territorial, ¿no? En general. Y claro, en un mundo donde ahora ya está todo parcelado y que si te vas a recibir la propiedad, está todo más que... O sea, a cualquier suelo, si no es del Estado el propietario, y esos comunales que existen. Esto que dices es muy, muy importante. O sea, cualquier sitio donde plantes el pie va a tener un impacto alrededor. Yo las experiencias que conozco desde la gente de Barcelona, no me acuerdo ahora cómo se llama, desde la cooperativa integral, donde está Calafón. En Calafón, han tenido inevitablemente una relación con el entorno que después yo creo que eso tiene mucho que ver cómo se llega, qué gente hay allí. Eso está ahí. Y sí, la verdad es que ahora mismo de las cosas más expectantes y emocionantes y también que dan como más vértigo son la de encontrar el sitio, ¿no? Porque cada uno tiene como el punto idílico y después la foto no va a aparecer para nada, ¿no? El paisaje no se aparece a nada, a ningún imaginario de los que hay ahí. Y yo sí que de nuevo, y ahora quiero cerrar por esto, creo que estamos en una época, ayer Fernando de la Riva me encantó cómo terminó. Creo que estamos en una época en la que estamos posiblemente, como él dice, ya está cambiando. Los brotes verdes, él se refería a brotes verdes, a multitud, esto mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Como un mogollón de modos distintos de hacer, de manera alternativa, de manera al margen también, ¿no? Otras economías, otro modo de relacionarnos, eso está ahí. Yo creo que quizás, y lanzo la pregunta para después, pero para mí está el tanto para contagiar a otras como para incluso que los proyectos se consoliden en el tiempo, teniendo esa relación de equilibrio entre hasta dónde me abro y dónde no me abro, es como vivir con el vértigo. Y yo por lo menos a nivel personal, hablaba del vértigo de encontrar el sitio, ¿no? El imaginario, hablo del vértigo personal también de meterse en una experiencia esta, que estamos construidos, por lo menos yo ahí me mojo, en una vida de lo que era el bienestar, del bolsillo, la economía monetaria y lo que era también la realización del trabajo, es decir, yo más inteligente, cuanto más me reconocen en una jerarquía que va escalando puestos y en cuanto cambiamos todo esto, y yo creo que tenemos clarísimo que lo queremos cambiar y que estamos en ello, todos estos grupos, siempre existe el vacío de ¿y qué me voy a encontrar? O sea, es decir, que ¿y esto dónde nos lleva? Porque claro, ya sabemos qué no va a ser y creo que en el fondo, y lanzo la pregunta, pero hay algo que está muy claro ahí. Sabemos que vivir fuera de lo que son las condiciones del capital nos acerca a modos mucho más humanos y eso está claro. Lo que pasa es que tiene un precio también, o sea, un precio, y el precio del vértigo. Lo dejo ahí. O sea, el vértigo es no saber esto a dónde va. Porque la economía de los cuidados empezamos a valorarla y ya, porque claro, antes cuidado, limpiar, la abuela, el tal, y esto es lo que no se hacía y lo hacía, tenía que hacer otro porque lo importante estaba en otro sitio. Pero en cuanto empiezas a darle valor, como dice ella, ¿quién quiere limpiar pañales? Entonces te ves en una vida de empujar el carrito, de limpiar el pañal y diciendo, ah, bueno, y esto era todo, no era la realización, a ese vértigo al que me refiero. Sentido, yo pienso que estamos en un momento de transición. Pienso, ¿no? Que esto realmente lo complicado también es eso, ¿no? Es el paso de abandonar un tipo de cosas hacia dónde y cómo. Pero bueno, no creo que tampoco todo vaya a residir, todas las cosas que se modifiquen va a residir ahora, ¿no? Si hay cambios, yo pienso que va a ser más a la larga. Pero empezando por aquí. Transformar todo eso no. Es un proceso. Quizás ahí preguntarse por el vértigo está en el hecho de que creo que lo mejor que podemos hacer es lo que ya estamos haciendo, cada una de las propias experiencias, y quizás esta actitud de arrojarse, ¿no? Que no es, o sea, como casi como referente. Y de asumir tus contradicciones. Porque si efectivamente nos hemos criado de una manera, dar el paso y el cambio va a haber contradicciones, es lo normal. ¿No? Y también el aprendizaje, porque en ambas intervenciones a mí me ha parecido algo que es muy, muy, muy interesante y es que supongo que tenéis sistematizado, porque además recuerdo la publicación y tal, cosa que, bueno, ya lo a mí la publicación me pareció menos clara que el discurso, o sea, que el periódico ese. Sí, porque se me costó mucho más, de obra, pero sin embargo, a nivel de estudio, a nivel de texto y de discurso, o sea, lo que estás diciendo, como estudio, como algo replicable, sí, a otras comunidades, súper interesante. Y de vuestra experiencia, Belén, lo mismo, ¿no? Yo creo que lo interesante de esto es ver cómo los distintos colectivos al final pasamos por situaciones muy semejantes, pero pero ¿cómo aparece la inteligencia colectiva según el caso, pero también según quienes están ahí, para resolver las cosas de un modo u otro? Y eso sí que son no tanto recetas como modos de... Sí, nosotros estamos en un punto de eso que comenta Darío, es que nosotros, para ayudarnos a pensar en el inicio, ¿no?, cuando era simplemente una intuición o una idea por la que partir, pues hicimos junto con otros colectivos una especie de mapa mental con una serie de frases que tenían, bueno, que una serie de frases que sugerían, pues, en qué punto estaban estas comunidades o en qué punto estaba este tema de los afectos dentro de las comunidades y tal. Esas líneas de sentido, que eran un mapa así conceptual y tal, se lo dimos a un chico que hace... un artista, es que suena raro, ¿no? Pero es un artista, hace ilustraciones y tal, y él hizo un periódico, una serie de dibujos que publicamos en modo de periódico, ilustrando estas frases. Pero ahora estamos en un punto de hacer de esto que os he contado así muy someramente, pues una publicación, por un lado una publicación digital y por otro lado una especie de cuadernillos más replicables en distintos colectivos o comunidades, que simplemente se iban como guía de punto de partida, pues esta gente hizo esto, se sirvió de estas metodologías para ponerse a pensar sobre estas cuestiones. Pero eso, que el periódico era más, sí, pues es una obra puntual. Que muy, a mí me gusta, yo me gusta mucho como, pero que como algo clarificador del asunto, no. Está claro que no. Es más como póster. Si os parece, continuamos con ¿Está bien Blanca? ¿Está bien Blanca? Sí, bueno, Blanca y Héctor han tenido que irse porque está bien, no pasa nada, pero el hospital, ellos estaban pendientes de ir a visitar el hospital, los matrones del hospital, que le enseñaron un poquito el espacio ahí en Macarena y les ha llamado que pueden ahora. Entonces, dicen que vuelven en un rato, pero que tenían que hacer eso, entonces se mueve la venia. Bueno, pues sigo yo, ¿no? Bueno, nosotros... bueno, voy a contar un poco, yo soy Bernardo, voy a contar un poco la historia del grupo del que vengo. Pues este grupo empezó pues cuando unos amigos, nosotros no estábamos aún, tenían unos 15 años y empezaron a hacer convivencias en una casa en Aracena, que se llama La Solana, eran chavales del Cerro, del Águila y de Aracena, que se reunían pues periódicamente en esa casa para trabajar a través de los padres de algunos chavales que habían comprado esa casa. Empezaron pues eso, a compartir fines de semana, y esos encuentros se han ido repitiendo estos últimos 20 años. Entonces nosotros nos sumamos en 2005-2006, entonces pues lo que hacíamos era, íbamos más o menos tres fines de semana al año, pasábamos un fin de semana en esa casa que teníamos la suerte de disponer de ella, y cada fin de semana pues cogíamos un tema para trabajar sobre ese tema. Entonces, a raíz de eso, precisamente en 2006, cuando nosotros llegamos al primer encuentro ese, salió la necesidad de mantener esos encuentros de forma más periódica. Como muchos de ellos vivíamos en Sevilla, pues decidimos pues esos encuentros que teníamos trimestral o cuatrimestralmente en Aracena, pues mantenerlos semana a semana, pues en casa de uno, en casa de otros. Entonces pues nos reuníamos un día a la semana para pararnos un poco y contar cómo estaba cada uno, en qué estaba, cómo estaba viviendo, pues, lo que estaba viviendo cada uno. A raíz de aquello, en 2007-2008, algunos nos fuimos fuera a vivir, uno estaba en Inglaterra, otros estábamos en Barcelona, pues un grupo que estaba aquí decidieron, por motivos diversos, irse a vivir todos en casa de uno, de irse a vivir cuatro personas en un mismo piso. Pero la idea no era compartir piso, sino la idea era compartir algo más. Entonces, ese algo más se convirtió, pues eso, eran una pareja y dos chicos más que compartían techo, y empezaron a compartir pues no solo los gastos del piso, sino toda la economía, como si fuera una sola familia. Entonces se estipularon que era un 60, ¿no? Un 60% de los ingresos de cada uno iba a un bote común, y de ahí pues se sacaba desde gasolina, comida, luz, agua, ropa, o sea, todos los gastos del día a día se sacaban de ese bote. Y el otro 40, pues cada uno se lo guardaba para ahorros o no sé qué, pero la idea era, pues eso, que todos los gastos y todo del día a día se hicieran en común con los conflictos que eso surgiera y todo lo que surgiera de ahí. Entonces nosotros decidimos desde Barcelona y decimos, nosotros vamos para Sevilla otra vez. Y nos vinimos a Sevilla, y como no cabíamos en un piso, porque las limitaciones de un piso de Sevilla, nos fuimos a casa de otra chica. Entonces estábamos viviendo en dos casas, intentando compartir todo eso. Entonces, viendo las dificultades, ya éramos 7 personas, ya no eran 4, ya no compartíamos un techo, sino que compartíamos dos techos. Pues entonces... Sí, a él le hubiera gustado. Entonces lo que acabamos haciendo es un rango de compromiso. Vale, había gente que decía, mira, yo me sumo al 60%, otros dijeron, no, yo me sumo al 20%, entonces hicimos una escala, ¿no? El 20% pues cubría los gastos de las casas, coches, comida, luz, agua, el 60% ropa, ocio y no sé qué. Entonces cada uno se sumaba en lo que estuviera cómodo. En eso que vinieron otra pareja de Inglaterra, entonces claro, ya iba viniendo gente y ya cada vez era más inviable lo de compartir techo. Entonces, por diferentes motivos, de los 4 iniciales, uno se fue 6 meses a Nigeria a trabajar, otro se fue con la pareja a otro piso en Sevilla, que se fueron, o sea, nos fuimos un poco separando, pero la idea de compartir algo en común la seguíamos teniendo. Entonces, pues fuimos buscando formas. La forma que encontramos es, para empezar, todos los pisos tenían que estar muy cerca. Entonces nosotros cuando buscamos piso, pues buscamos piso en un radio muy pequeño para estar cerca. Y lo que hicimos el año siguiente ya de cada uno, un poco lo que acabó pasando es que nos fuimos separando por parejas. Lo que acaba pasando en muchas casas, pues nos fuimos separando por parejas, pero como queríamos seguir compartiendo, lo que decidimos es, bueno, los coches los seguimos compartiendo y las comidas también. ¿Cómo compartíamos las comidas? Pues el lunes se come en nuestra casa, el martes se come en esa casa, el miércoles en la otra. Y cada día de la semana le tocaba cocinar a uno y todos íbamos a comer a su casa. El que no podía porque comía en el curro, pues el día siguiente se llevaba el tupper de lo que habían comido los demás. Y así estuvimos hasta que empezaron a nacer los pequeños. Que hará 3 años nacieron los primeros, ahora era 4 en verano. Nacieron los primeros niños del grupo. Con los primeros niños también se notó, pues claro, eran 2 niños y 10 adultos. Entonces había una dedicación muy, muy, muy grande, un nivel de compromiso con los niños muy grande. Y hacíamos un poco pues de red familiar de apoyo. Cuando los padres necesitaban cualquier cosa, pues eso, nosotros estábamos encantados de quedarnos con los peques, no sé qué. Ahora, en estos 4 años, pues ya no son 2 niños, sino que son 9. Entonces, las comidas en casa, reunirnos, pues eso, 10 personas más 9 niños, 17 personas en una sola casa, pues era cada vez menos viable. Entonces volvimos a cambiar la fórmula. Dijimos, mira, en lugar de comer todos en cada uno, lo de cocinar un día a la semana sí que nos venía muy bien. Entonces lo que nos dedicamos era repartir tapes por todas las casas un día a la semana. Entonces nosotros cocinamos los lunes y miércoles, jueves y viernes viene alguien y nos trae un tupper con la comida. El tema del dinero lo dejamos de hacer por diferentes motivos, también al separarnos por casas, los coches también cada vez fue... Ahí hubo pues pequeños conflictos, ¿no? De que con los niños pues cada uno quería un... Ya la idea de compartir los coches ya no era... De los 3 coches que teníamos para compartir, pues ya se hacía menos viable. Entonces ya... De la idea inicial de compartir el 60% de los ingresos, pues se fue reduciendo. Y ahora pues compartimos críos, tiempo, y comidas. Y ahora, después de la última convivencia que hicimos ahí en Aracena esta Semana Santa, un poco surgió la necesidad de volver a intentar algo más. De volver a intentar, pues eso, buscar unos compromisos comunes, de buscar, decir, mira, queremos cambiar la realidad donde vivimos, y decir, mira, pues vamos a intentar fomentar un tipo de consumo que queramos, boicotear el que no queremos. Y luego, aparte de esos compromisos que estamos un poco pues negociando esta tarde precisamente, tenemos una reunión para negociar un poco todo eso, nos surgía la necesidad de buscar un espacio común. Entonces, un poco la idea, que está todo muy verde porque llevamos de Semana Santa aquí, nos hemos reunido una vez y hoy tenemos la segunda reunión, pues un poco estamos un poco buscando pues alquilar un local. ¿Para qué? Ya lo veremos. Ahora, nosotros queremos compartir algo. Y para compartirlo, pues vemos que un espacio común, compartirlo, puede ser... nos puede servir un espacio común desde... para dejar a los niños, para tener los niños en verano, que las tardes no se puede salir al parque, o hacer comidas, cenas, o una presentación de un libro, lo que vaya surgiendo un poco. Entonces, con el local volveremos a compartir economía, volveremos, también es eso, ¿no? Con lo del local han surgido la necesidad después de poner cuotas, de no poner cuotas. Entonces, un poco nosotros, lo de una cuota fija no nos parecía del todo justo, entonces siempre hemos optado por un porcentaje de los ingresos. Ahora con los niños tenemos que regular un poco, pues claro, antes como no había niños... Hay que regular sobre el número de niños que tengan. Claro, entonces la fórmula pues tampoco, porque claro, la gente que no tiene niños dice, hombre, no me parece bien, yo ponen un 20% y tú que tienes dos críos también pongas un 20%, porque tú tienes cargas familiares, yo no. Entonces estamos ahora pues en eso. Pues buscando un local en nuestro radio de acción, que no puede ser más de 5 minutos andando, que es donde estamos conviviendo todos. Ahora ha venido también una pareja del País Vasco, que se han venido, bueno, que eran de aquí, pero que están viviendo en el País Vasco, para sumarse también. Luego también hay gente que, aunque no viva en la zona, pues se va sumando, pues... ¿Estáis en el Cerro de Mérida todavía? No, estamos aquí en Sevilla. En el cerro están los abuelos. No, un poco eso, que en el cerro y en la cena viven los padres nuestros, o sea, los abuelos de los niños. Nosotros vivimos casi todos en Sevilla y casi todos entre León 13 y Cruz Roja. Y eso, que también un poco, pues eso, cuando uno busca piso, pues lo busca... ¿Pero qué os une? ¿Cuál es el punto cero del grupo? O sea, ¿cómo os conocisteis? Que cada uno viene... O sea, nos fuimos... Pues es un grupo de amigos, vamos, por resumirlo. Sí, básicamente sí. Entonces, claro, no es un grupo abierto, o sea, sino de momento por si lo no menos... Si amigos. Ay, es que me quería unir a lo de las comidas. De momento, por ejemplo, con el local, pues un poco estábamos planteando abrirlo a más gente, no a más gente. Entonces, de momento, en la última reunión lo que dijimos es, de momento, cuando tengamos algo un poco más, ya nos plantearemos abrirlo y a quién abrirlo. Que de momento es algo que lo tenemos eso un poco... Que si no vale como ejemplo también para otras iniciativas. Quiero decir que es que son semillas que, aunque no sea un proyecto compartido, podrían surgir otras independientes, claro, como ejemplo, digamos, ¿no? Sí, como sí, la sí, vuelta sí a compartir. Yo no tengo ningún proyecto, pero he vuelto con muchos años a compartir. Hace 2 años y medio que comparto, antes no había compartido nunca. No tengo necesidad de compartir, incluso, en este momento. Entonces, para mí es una experiencia... Claro que me gustaría mejorarla, por eso está, me parece interesante tu proyecto, porque yo de momento estoy compartiendo con quien quiera venir, porque no es mi casa, yo no tengo casa propia. Estoy en casa de un hombre que tiene una casa preciosa, que lo alquila. Mis compañeros son aleatorios, cada 2 meses, cada 3 meses, de edades infinitas. Bueno, yo siempre soy la más vieja, ¿no? Pero me hicieron una especie de selección, entre comillas, parecía un casting y me han aprobado. Yo no quería decir mi edad, estaba así como diciendo, soy un poquito mayor, pero no importa, ¿no? Y entonces ahora mismo estoy compartiendo con gente que entra, sale, viene, va. Estoy encantada. Yo estoy pensando en ese proyecto, pero yo no tengo capacidad de, claro, de comprar un piso. Si yo tuviera un piso ya estaba hecho, ¿no? pero preciso que lo tenga otro, ¿no? No, nosotros la mayoría estamos. Pero que son soluciones de ahora mismo que se pueden. Lo mío fue un poco una decisión como personal, pero que a mí me está dando que pensar mucho, que es un buen modo de vida. Nadie se cree a mi alrededor que se pueda. Parece mentira, ¿cómo puedes compartir? Parece mentira, ¿qué mal vives tú? O cómo tú puedas aguantar otras cosas, o incluso relaciones familiares, ¿no? ¿No? Que son acciones de vida que nadie se plantea. Su piso, mi factura, mi propia factura de la luz, que inició, mi propia factura de gas, que soy autónoma, pago todas mis facturas, ¿no? Yo estoy en este punto ahora dándole vueltas, por eso, que es como nada de momento, pero que puede ser una semilla para de repente hacer un uso más razonable de todo, del agua, del consumo, de por ahí se pueden sacar de vida. Y luego de eso, aparte de las comidas y las horas en el parque y todas esas cosas que compartimos juntos, pues también es eso, ¿no? Es la confianza. Pues yo tengo las llaves de 4 casas y necesito un taladro. Pues me voy a su casa, cojo un taladro, hago el agujero y lo devuelvo. Que necesito una bici, pues vienen a casa y cogen mi bici. Que un poco también es eso, ¿no? Como está basado en una amistad de fondo fuerte, que aunque haya habido conflictos, porque los ha habido, pues como os podéis imaginar, la que se plantea, pues eso, compartir el 60, el 20%, el 30% de tus gastos, compartirlo, pues ahí surgen conflictos de, pues yo no sé qué, pueden salir conflictos de cualquier cosa, también con los niños, pues cada uno, quizá no todos tenemos la misma visión, entonces salen conflictos, nos interpelamos, a veces no tanto como deberíamos, y bueno, pero hay una amistad de fondo que hace eso, que el grupo pues eso se haya mantenido a lo largo de estos años. Los temas de los que tratabais antes eran, temas sobre paternidad, crianza, sobre... Por ejemplo. De crecimiento personal, o eran sobre todo de crecimiento personal, y van cambiando según las necesidades que haya más predominantes en el grupo. Últimamente el tema de paternidad y maternidad está muy presente, pero muchos siguen, aunque otros, algunos no, que no es un tema, pero que aunque no estén ahora mismo sumidos un poco en la historia, pero sí que es un tema que interesa. Entonces, los temas que normalmente se proponen en el grupo, que no es un tema, o bien se lleva a una persona de fuera, o bien simplemente por. Hablamos de dinámicas y eso tenemos. ¿La comunidad tiene también alguna creencia común, tipo cristiana o así? ¿No tiene ese inicio? Inicio sí. El inicio, los adolescentes eran un grupo de catequesis. Claro, me imaginaba. Pero del grupo inicial ahora, pues. No queda. Todo el mundo está desde el principio. Y de hecho, del grupo inicial, quizá quedan 4 o 5 personas. Ajá. De un grupo de 20-30 que somos ahora. Que del grupo inicial. Se suma, se quita. O sea, que hay gente que está dentro de lo de las comidas, gente que no. Que cada uno está también dentro de su nivel de compromiso, de que le apetece un poco aportar y compartir. Y una cosa que no has comentado del 0,7%, cuando surgió el tema de la comunidad, tanto al principio como después, pues apoyar un proyecto común, que eso también era otro conflicto, porque cada uno tiene su proyecto, su visión también, porque somos muy diferentes, que el planteamiento que tenemos cada uno, que no es que tengamos una ideología común, entre comillas, y eso es lo que nos ha unido, sino que la unión es una unión de relación personal, que no es de una base ideológica o de, no sé, de forma de ver o de los principios que puedas tener común, aunque hay principios comunes, por supuesto, pero tenemos formas muy diferentes de hecho, por eso el tema de plantear el compartir ha tenido que moldearse un poco a lo que podíamos compartir, porque por ejemplo cuando se comparte el tema de la economía, pues claro, estas marcas no las queremos consumir, porque a lo mejor para vetar ciertas marcas pues había conflictos. No, yo Coca-Cola no quiero seguir tomando, yo Nestlé quiero. Entonces, no puede aunque parezca tontería, pero cuando son cosas que te tocan en tu casa, tú compartir. Sí, pero se va a comprar la fruta, cómo comprar la carne, cómo comprar no sé qué. Pues claro, para nosotros ese tema a lo mejor exigíamos más, y a lo mejor otros amigos estaban en el otro extremo y otros en medio. Entonces, compartir eso era. También había mucha renuncia, que es verdad que nos ha unido mucho, porque el hecho de que también otras personas renuncien por ti, porque realmente no creen. no comparten tu forma de verlo, pero porque para ti es importante, renuncia, pues había eso, muchos conflictos de ese tipo, porque son cosas chiquititas que cada uno hace en su casa, pero cuando lo tienes que compartir con otra gente, es que tu consumo diario, tus decisiones como mini, ¿sabes? Como claro. Pequeñas, que son realmente, que parece que no tienen importancia, pero son las que más nos han, como un poco, nos han movido, ¿no? Sí, un poco. No, y es la que te hace. No, lo claro, del 07. Pero es que no sabíamos nosotros la dimensión que iba a tener, ¿sabes? De como los conflictos que va a suponer eso. Sí, pero me refiero que con decisiones pequeñas diarias son las que te conforman no. Como persona. Sí, sí, sí, sí, pero por eso también un poco lo que decía Nadia, ¿no? Yo recuerdo una discusión hasta las tantas para decidir a quién dábamos, o sea, el 20%, pues decidimos un porcentaje que era que, o sea, si estábamos a favor del 07, pues qué mínimo que donar el 07 o la parte, o sea, creo que lo subimos un poco del 07, ¿no? Al final. Sí, no me acuerdo cuánto el porcentaje. Ha ido cambiando, pero. Pero que del 20% que teníamos en común, pues un 1, un 2% lo queríamos donar a una serie de organizaciones o colectivos. Pues decidir qué organizaciones y colectivos, pues también supuso discusiones hasta sí, las. Que si ONG, que si el proyecto autocojo está gestionado, que si no se cuánto. Entonces, como cada uno tiene su historia, entonces, pues yo. Mi padre o mi madre apoya este proyecto que yo que lo conozco de toda la vida y confío en lo que hace, y aunque sea una ONG y aunque tenga una funcionamiento no sé qué, pero yo quiero apoyar esto, si no lo voy a apoyar en el individual. O sea, que era entonces también, había hasta situaciones de tener que llegar a separar lo tuyo individual, porque te quedaba un porcentaje a lo colectivo, porque el resto tenía que estar de acuerdo un poco en eso, ¿no? Entonces, eran como... todo el tiempo, pero yo creo que también eso nos ayudó para situarnos, ¿no? Para apoyarnos, respetarnos, tal como, porque ya llegas a, aunque nos conocíamos y sabíamos cada uno lo que pensaba y todo eso, pero era ya tocarte a ese nivel, era como tocar tus propias decisiones, es que ya no es yo pienso, yo siento, es que yo tengo que ponerme contigo para, ¿no? Para hacer algo. Y luego conflicto, yo recuerdo un conflicto que viví muy muy mal, el de la huelga general. Sí, es que tal vez. Que en una de las huelgas generales, uno de los niños tenía visita en el médico. Y los padres se plantearon llevarlo. Tenía una vacuna, no, tenía que ponerse una vacuna, no sé qué. No era tampoco algo que se podía cambiar la cita, pero... No, la cita la intentaron cambiar y les daba cita para 2 meses más adelante, no sé qué. Y claro, yo eso lo viví fatal. El hecho de que se planteara un día de huelga general ir al centro de salud, yo es algo que lo... que aunque hubiera urgencia, yo lo viví mal. Y dice, bueno, pues... me presenté la noche antes en su casa y les dije, no me parece que os lo vais a hacer mañana. Y bueno, estuvimos ahí un rato discutiendo y al final, pues bueno, cada uno se fue a su casa. Pero por eso que el nivel de confianza y de interpelación pues llegaba a esos puntos de decir, mira, esto que vas a hacer mañana, yo creo que no debéis hacerlo. Y bueno, pues eso, que van saliendo conflictos, van saliendo puntos de encuentro. Y bueno, pues un poco nuestra experiencia. Y lo de las 50 personas que tú decías, a mí me daría vértigo. A mí me da mucho vértigo, porque si con 7 personas, que aparte éramos muy cercanas, tuvimos los conflictos que tuvimos a nivel... O sea, yo es que creo que a la que se toca una economía común y esas cosas, pues suelen salir, como no se tengan las cosas muy claras desde un principio, es complicado. Claro. Sí, lo que pasa es que hay un reto. Que... Bueno, yo lo que veo ahí simplemente es un reto. O sea, que sí, entre sí. 40 millones de españoles y 50 y 20, ¿no? Es como, estamos en esto, ¿no? Por un lado estamos votando, se supone, para manejar la economía de... y nos movemos en esa historia, y 50, yo creo, los cantones suizos creo que eran 5.000 personas o algo así, que tampoco hay que idealizarlos, pero estaban a mano alzada y estas cosas. Pero, no debe ser tampoco... Y luego otra cosa curiosa, que por ejemplo, cuando decidimos funcionar por porcentajes y no por cuotas fijas, la gente que éramos más reticentes, éramos la que teníamos menos ingresos. Que también... Y fueron la gente que tenía más ingresos los que un poco tiraron del carro con el tema de porcentajes, un poco de a ti no te parecerá bien, pero, o sea, un poco era, era una forma, o sea, también era, era difícil para los que tenían, claro, yo me vine de Barcelona sin trabajo, entonces por los primeros meses yo no tenía ingresos, entonces era complicado aceptar que tú no podías, que tú no aportabas y que estabas viviendo de gorra. Ese, o sea, que no era de gorra porque tú aportabas de otra forma, pero que ese aceptar esa, el sistema de porcentajes creo que era más difícil para la gente que no tenía o tenía menos ingresos que para los que tenían más, que también ponían mucho más. En el tema de no ingreso, ¿cómo solventabas? ¿Algún tipo de actividad o alguna cosa? ¿O simplemente no? ¿Era temporal? ¿Cómo en el porcentaje cero que tenías tú, por ejemplo? Cuando has llegado, sí, no tenías trabajo. Era así hasta infinitum, es decir, tú podías estar porcentaje. ¿Hasta encontrar trabajo? Sí. Afectado por la comunidad. También es verdad que no duro tampoco. Claro, pero se supone que no puede ser al infinito. Yo creo que realmente para plantear después, porque es una tarea doméstica. No, sí, pero en la casa donde yo vivía, en la otra no. Ya quiero decir que, claro, como había varias casas ya. Pero bueno, eso pero fue al final en lo, también hace muchos años ya, hace ya 5 o 6 años. No, también la idea era, pues las personas que hacían la comida, por ejemplo, eran los cuidados, o sea, quiero decir que era manera de alguna forma de entender la economía, claro, si no se basaba solo en lo que tú aportas un sueldo económico y ya está, tú aportas otra cosa. Claro, cada uno aporta otra cosa. Eso preguntaba, si podrías compensarlo de alguna manera, porque sea haciendo alguna cosa. O sea, no había exactamente trueque, esto vale por esto, ¿sabes? Pero sí que cada uno pues tenía, pues por ejemplo las comidas, los primeros meses, por ejemplo, lo hacíamos nosotros, sí, por ejemplo, ¿sabes qué? Que si teníamos horario, no de forma obligatoria, pero dispones de más tiempo y puedes apoyar un poco más la casa, me parece ya razonable. Sin necesidad de que las tareas que normalmente se hacen, si los demás están trabajando, pues ir a correo, ir a la compra, ir a no sé qué, limpiar la casa, o sea que, pero no era porque se circulaba, no se hiciera así. Sí, pero me claro, la idea un poco inicial era lo que compartes con más tiempo, puedo disponer de más tiempo para compartirlo con el grupo. La cosa es, ¿sabéis de otra experiencia aquí en Sevilla o en Barcelona, en Barcelona? No. ¿Lo conocéis? Yo... No. Para mí me recuerda un poco a comunidades. Yo en su día tuve contacto con comunidades cristianas de base que hacían esto y que tenían esta idea de la comunidad no con gente con la que tú estás de acuerdo en todo. O sea, no son comunidades de personas afines, son comunidades de personas, ¿vale? Que se unen para que estaba atravesado, muy atravesado por la religión. Pero también estaban atravesados por otra movida de crecimiento personal, crecimiento comunitario, eran de estar más cercanos a la teología de la liberación, un rollo así más comunista, católico en el país. Entonces, está interesante porque hay gente que, pues la mayoría de las veces que nosotros nos unimos por un pensamiento más o menos parecido, una idea. Había mucha diversidad, ¿no? Pero sí nos unen ciertos posicionamientos políticos a lo mejor. Y en estas comunidades no se da así. Es una comunidad que se crea en base a afecto, pues en base a cercanía de vivienda. Y esa comunidad es duro porque hay veces que tienes que tener. O sea, tú estás teniendo una conversación con una persona que a lo mejor es hiperconsumista, ¿sabes? Entonces, y tú tienes una forma de vida completamente diferente, un planteamiento diferente. Otras formas de comunidad, un poco más hardcore, ¿no? Porque a lo mejor... A ver, nosotros partíamos, o sea, no teníamos quizá una afinidad política 100%, pero sí que es verdad que no había mucha divergencia en un principio. Luego, a la hora de compartir, pues vimos que sí que había claro divergencias, pero que en un principio, pues eso, éramos... O sea, para empezar, había la afinidad que tú decías de un grupo de colegas, y luego sí que había cierta afinidad ideológica de fondo, pues todos teníamos un... Pero sí que es verdad que no nos planteamos cuál era nuestra ideología, si teníamos una ideología común o no. No nos lo planteamos en principio. Hay otra duda que me surge. ¿El grupo de colegas era solo de hombres? No. ¿Era hombres, chicos y chicas? Sí. ¿Y las parejas del... eran previas, pero la gente no. Sale el sociólogo ya dentro. El sociólogo ya dentro. Que va. No, que yo qué sé, yo por ejemplo, cuando. Que hay gente que ha entrado, no tenía pareja y luego ha entrado la pareja. Y hay gente que, o sea, que no queda vale, vale, ya eso. Un orden. Vale, vale, eso. Ha habido parejas que al separarse, ha habido parejas que se han separado y también ha sido otro conflicto, que estaban los dos en. Claro, en el piso inicial, como antes, pero... la pareja del piso inicial se separaron. Después de la experiencia. No, no era por la experiencia, durante. Durante la, pero no era por la experiencia, era por... Pero eso, claro, eso fue... Esa, ¿y eso cómo afectó al grupo? Porque eso es interesante, pues, a nivel emocional. Sí, o sea, hay que hacer una relación personal, yo creo que con donde más afectado. En el grupo también, sí, sí, porque... Sí, eso pasa siempre, pero cuando se separan normalmente dos personas, también se separan, no es que se separa, pero muchas veces se opta más por una persona que por otra. En ese caso, por ejemplo, aparte de que la persona cuando se separa no quería tener esa cercanía con el grupo, porque le suponía estar cerca de la persona, también el grupo se ha posicionado en general. ¿No? Digo, también la pareja se fue fuera de ese grupo. No, y también es que le dolía más estar cerca del grupo, porque era como la misma forma de estar cerca de la persona. Entonces, ahí yo creo que también ha sido un poco, no sé, la complejidad del sentimiento, no sé cómo explicarme. Luego ya la relación individual sí la sigue teniendo ahora mismo aparte, pero no quiere entrar, o sea, no quiere estar en las cosas colectivas, ¿sabes? Si sea, cosas. Por ejemplo, el núcleo del piso inicial, que eran cuatro, eran tres hombres y una mujer. Había una pareja de una mujer y dos hombres, y los otros era uno salía, se acababa de quedar la separación esta, y el otro tenía la pareja viviendo fuera de Sevilla. Entonces sí que había, siempre ha habido, siempre ha sido un grupo mixto, no ha sido un grupo... No tiene tanto que ver, pero sí que en Granada durante 10 meses compartimos piso, 6 personas, que luego fuimos 10 porque, 6 personas, entre ellas una pareja, y luego fuimos 10 porque empezaron a abrir pareja de todos los demás. Y compartíamos comida, y tal, y fue una experiencia súper bonita. Tuvimos conflictos de dejar de comprar la bebida alcohólica en común, por ejemplo. Pero en general, todo lo que da comida, limpieza y tal, lo llevamos súper bien. Y te quita un montón de trabajo al final, porque sí. Llegas, tienes que cocinar una vez a la semana, como alguna semana o dos, y luego fregar los platos una vez a la semana o dos también, y es como... Vamos, para mí fue una de las mejores experiencias de la vida. Yo me estoy entrenando para eso. Llevo 2 años y me he ido entrenándome para la convivencia. Y yo creo que es posible, si eres flexible con la comida y tal, yo creo que, vamos, que es posible, que aparte que luego lo agradezco un montón. Yo estoy pensando que a lo mejor es algo también que depende del porcentaje que te quepa de tolerancia para adaptarte, claro, y lo claro. Que mantengas tuyo, ¿no? Porque sí. Yo estoy pensando, antes de venir a Sevilla vivía en la Sierra de Guadarrama, Madrid, y en una casa que también éramos 3 habitaciones, ¿no? Y yo entré con otra colega, éramos 2, había pasa que ya era más gente, pero sí con la idea de que fuera más hogar y familia, ¿no? Con todo compartido. Un huertito pequeñito, un jardín, tal como... Y entonces, bueno, luego la colega con la que yo vivía se fue y entró más gente, y entonces durante esos 3 años hemos llegado a ser 10. La única que he estado desde el principio era yo. Y yo llegué a ser... Bueno, también me imagino porque la vida siempre es que cierras etapas, ¿no? Y yo como que sentí que había cerrado la etapa. Pero una de las cosas que me di cuenta, a raíz de estar fuera unos meses, fue que ese porcentaje de que yo había ido tolerando para adaptarme, y que todas las hacemos, ¿no? Pero yo lo que me di cuenta era que yo había empezado aquí porque era donde quería estar y me había ido moviendo, me había ido alejando demasiado de donde yo quería estar, en realidad. A base de adaptarme a gente diferente y ir cambiando. Entonces lo que me di cuenta fue eso, que había perdido donde yo quería estar y estaba demasiado lejos de donde yo quería estar. O sea, que eso, por ejemplo, nos pasó al principio con el tema de compartir el 60% de la economía, el 60, quien quiso el 60 o menos porcentaje, que ahí ya pues había conflictos personales tuyos con lo que te comentaba, a lo mejor el tema de qué es lo que quieres consumir, cómo lo quieres consumir, a lo mejor el nivel de exigencia, por ejemplo, era más... como más estricto, porque como que nos costaba a lo mejor movernos. y los demás también les costaba, pero bueno, a ellos les daba igual a lo mejor renunciar a tomarse tanta cantidad de Coca-Cola, pues se les permitía a lo mejor fines de semana sí, no sé qué, no, porque había gente que decía que sin Coca-Cola no podía vivir, yo qué sé, cada uno, es que eso. Los salientes de guardia. Entonces eso, llegar a equilibrar eso, yo personalmente considero, desde mi experiencia personal, es que a mí me ha servido, lo que tú dices, para no renunciar a mí, o sea, el hecho de llegar a este modelo ahora mismo, no renunciar a mi principio y también sentirme respetada por los demás, porque en ese momento que los demás también sienten que están tensando su... nos está moviendo demasiado sus necesidades, tanto tú como ellos, ya llega un momento como que se te hace pesada la renuncia, o tanto, digo, tanto mía como la de los demás, a cada uno a su manera, entonces... para mí en este modelo ahora mismo estamos otra vez volviendo a plantear pues hacer boicot a marcas concretas, pero ya cada uno a su nivel, sabes que tú si tú quieres tu casa hacer boicot a más gente, pues tú lo haces, pero un mínimo estamos hablando ahora de, por ejemplo, el café, el azúcar, estamos hablando de una marca, sabes, porque hay gente que no le puede plantear que lo hagan todo su consumo porque se puede, le puede dar un chungo, sabes, como, sabes, entonces que también yo creo que está bien que todo el mundo se sienta cómodo y que realmente comparta o renuncie porque realmente está convencido, no porque, ¿sabes?, se siente un poco obligado, lo que dices tú, de tener que cambiar su ideología o su pensamiento porque el otro... Que está bien cambiar el mundo, pero creo que está bien que sea de forma voluntaria, que no sea, ¿sabes?, de forma que la gente... Porque si estás presionando no sirve para nada, porque luego va a salir por otro lado, no sé, no explícame. Entonces yo creo que ahora mismo... Sí que estamos retomando otra vez, porque sí que está esa necesidad de cambio, pero claro, cada uno tiene su capacidad, porque uno, por ejemplo, dice, es que yo vivo solo y vivo en una urbanización y yo tengo que coger un coche para ir a comprar, y yo no voy a ir a comprar a la tienda local de esta de al lado, este los huevos aquí, no sé qué aquí, no sé más, porque no tengo tiempo y no dispongo. Bueno, pues ya está, le hacemos boicot a este supermercado o a este... ¿Sabes? Como cosas que son realmente que se pueden hacer, ¿sabes? Que ahora lo que estamos intentando son como metas reales. No quiero hacer esto y ahora no hacer nada, o estar ahí presionado. Entonces yo creo que ahora mismo estamos como más cómodos todos, ¿sabes? Porque está como quien quiera hacer más que lo haga, que si quiere estar con su energía o que no sé qué, quitarte de endesa, estamos también planteando cosas de estas. Pues lo que sí se pueda, intentar conseguirlo con la máxima gente que se pueda. Que está la gente incluso que no están las comidas y eso, hay grupos como más amplios de amigos que también dicen, bueno, pues yo me sumo a esto, yo me sumo aquí, como cada uno que se suba al carro que pueda, que se vea capaz, ¿sabes? Para que luego, y si luego quieres sumar más, ah, mira, pues yo el azúcar y el café me resulta corto, que tampoco es que me afecte tanto sumarme a otra cosa, ¿sabes? Pero que no partir, ¿sabes? lo que hemos un poco visto con la experiencia nuestra, que no quiere decir otra gente. Pero de otra manera es como mejor partir de poquita cosa y cuando se consiga, pues ya pasa al punto siguiente. Y si alguno, o alguna pareja, o alguna casa, o un núcleo familiar quiere más, pues que cada uno, ¿sabes? Un poco, ¿no? Y yo creo que así estamos como... Y nos sentimos respetados en diferentes sentidos, ¿sabes? Tanto el que quiera involucrarse más como el que no. O, no sé, o temas también que vamos que surgen. De el tema de decisiones personales, ¿no? De la huelga general, no sé cuándo, no sé qué, pues ya sabemos cada uno ya la posición que tiene, que quien, no es que pase al 100%, pero sí se puede considerar de parte de sociedad que a lo mejor se autojustifica para no tomar un papel activo, ¿no? Pues ya está, no vas a obligarle a que haga lo contrario, porque entonces si no, las peleas, las discusiones, quien quiera comprarse una casa, pues se la compre, quien quiera, ¿sabes? Que quien tenga una postura diferente sí se plantean los temas, porque sí nos gusta un poco que las decisiones sean conscientes y que, no sé, se comparta y te veas con la confianza de poder interpelar a otra persona para decirle, oye, no me parece bien esta decisión que estás tomando, o decirle tu opinión, pero también con respeto, ¿vale? Que cada, no sé, que la persona no sienta que está invadida o que tú, no sé, está un poco... Pero bueno, es complicado, ha sido muy largo el camino para llegar al punto este y tampoco creo yo que sea idílico, o sea que la cosa es que no llegue, yo creo que es importante no llegar a eso, a perder un poco tu principio, tu identidad, o tu, que está bien renunciar, pero está bien, yo creo también conservar tu esencia y no perder el norte. Estás hablando de quién habla. ¿Eh? Estás viendo quién comentará. Sí, pues yo tengo. Mira, yo voy a estar aquí contigo. Yo puedo ayudar también. ¿Sí? ¿También puedes? No, la Pero más grande que yo, ¿no? No, pero pasa que ya es más, es que había mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasáis juntos o con otra gente? Porque yo creo que es otra cosa que también es importante. Uno de los problemas que tuve de una chica con el que más tiempo estuve, estudiaba y trabajaba. Esta semana de mañana, igual que súper tarde, siempre estaba con el mismo. Ya, mientras lo vimos. Pero cuando yo era con las que convives, se cree que va a morirse. Y es verdad que con los niños ya no era factible, porque ya es que si uno... Claro, cuando no había niños, por ejemplo, yo recuerdo que con los dos primeros niños, que no era el nuestro, los dos mayores, había un niño que los primeros 4 meses no había forma de dormirlo. Pues nadie salía de la farmacia, subíamos a su casa, yo cogía al niño, lo dormía, lo dejaba dormido, y la madre mientras pues se echaba un poco para que pudiera dormir algo. Entonces ahí sí que, cuando no había niños, sí que compartíamos mucho más espacio. Porque era eso, porque... Por las tardes, cuando salías de currar, pues te ibas a casa de uno, te ibas a casa de otro. Bueno, casi siempre acabamos en la misma casa. Que era la casa original, era el punto un poco. Era un poco más el punto de encuentro. Pero el tiempo que pasábamos juntos, pues dependía un poco del tiempo que tenía cada uno libre. Y ahora con los niños, pues todas las tardes. Bueno, vamos a tener niños, no. Ha habido procesos también. Sí. No, porque bueno, era importante, ¿no? De repente las prioridades, los tiempos, todo. Me parece. Y también, por ejemplo, aunque sea una forma de compartir, también hay diferencia. O sea, la forma también de educar a los niños también hay diferencia. Y algunas importantes, entonces, bueno. Pero yo creo que también es una buena, bonita forma de crecer juntos, aunque es difícil, pero que lo difícil también es que es el reto también. Entonces, yo ahora mismo veo que los niños, es muy bonito que nos reconozcan prácticamente como otros padres, ¿sabes? Que si falta alguno, si no sé qué, y desde chico, entonces eso es como un punto de apoyo. Él, por ejemplo, que siempre ha estado con nosotros, cuando se ha tenido que quedar con los demás, como siempre te dice, es que nos busca como que los ve como punto de referencia y ya se relaja como si fuéramos nosotros, ¿sabes? Que aunque nosotros no, prácticamente no hemos faltado para él, pero aún así es como que a ellos los ha visto igual que a nosotros, y con los hijos también tienen como una adoración también entre ellos, igual se matan que se comen a besos. También ha dado la casualidad que casi todos los que tenemos críos aquí, ninguno tenemos los abuelos, bueno, de las 4 parejas con niños, hay unos abuelos que viven en 2 hermanas. Los otros están en Aracena, Jerez, Barcelona, Tánger, Jaén. Entonces, esta red nos ha servido un poco, pues eso, para hacer la labor que normalmente hacen las abuelas y los abuelos. Pues nosotros hemos tirado del grupo, para eso, yo qué sé. Yo tengo una reunión de trabajo por la tarde, nadie está trabajando, pues Omar se va con Fabi y Laura sin ningún problema. ¿Nueve niños? También hay otro núcleo, se puede decir, más grande de amigos que no están en las comidas, pero algunos o vamos, esto está sin niños, y, pero que es verdad que el núcleo de niños hace que nos veamos como más seguidos. O sea, hay varios círculos, podríamos decir. Las comidas somos 8 o 4 parejas. El martes es el día de descanso, de luz y entre semana los otros. Luego está otro grupo que son del grupo original, que porque se han ido a vivir fuera. Hay una pareja, por ejemplo, que se ha ido a vivir a Jerez, otros que estaban viviendo en Extremadura, ahora han vuelto. Entonces, ahora en el local pues podemos ser unas 15-20 personas, las que nos estamos planteando alquilar el local, adultos, niños aparte. Lo que habéis planteado realmente como actividad profesional para algunos, por ejemplo, hay una chica que de teatro, otra chica que es matrona, o sea, como para hacer diferentes iniciativas que le gustaría hacer a nivel individual, pero porque no tiene el local, porque no tiene la posibilidad, que eso puede ser una posibilidad para un poco aventurarte a empezarlo. Y también como un sitio para compartir con los niños principalmente, o para esto también cestas que estamos planteando sumarnos a ellas, que pueda ser también un sitio para dejar ahí las verduras cuando toque recogerlas. O sea, que estaba pensando realmente para diferentes cosas, otra cosa es que luego seamos capaces de un poco de llevar. Sí, me están haciendo los profesionales sin niños a veces, depende. No, pero los horarios serían, todavía no tendrían que coincidir, porque... A ver, que estamos hablando de cosas que, como actitud individual, se puede modificar el horario según cuando realmente venga mejor. Que los niños sería mejor, pues, ante una tarde, que haga mucho calor, porque casi siempre me parte donde se quiere. O si es alguna charla de formación o algo así, o sea, se había planteado más para cosas concretas, no para estar allí siempre. Entonces, en principio, podría ser... que se podría llevar, lo que no sabemos es cómo va a salir. Sí, mira, si os parece, damos paso a la última de las experiencias, que es hablar de nuevo, a comentar Darío la experiencia de aquí de Tramayor, y luego hay más tiempo para debatir y retomamos las preguntas y tal. Bueno, voy a intentar ser breve. Le tocaba a Santi, pero está aquí en el cocinero, con lo cual ahora desde el foro, ahora junto, me va a ir corrigiendo, pues, sobre todo porque es muy curioso que cada persona tiene un modo de contar la experiencia del colectivo, ¿no? Entonces estoy convencido que Santi tendrá que matizar cosas. Bueno, voy a contaros muy brevemente cómo nace esto. Y después de cómo nace, yo creo que la hora va a ser difícil, porque ya están muchos con hambre y tal. ¿Cómo nace? Nace de una experiencia, en un principio, casi de 8 personas que veníamos de Pumarejo, de un local compartido, un poco lo que estáis montando nosotros ahora. Y sí quería hacer un comentario muy curioso a nivel de economía, y es que si todo es economía, pues cuidado los trabajos y tal. Yo sé que, por ejemplo, vuestra economía parte de algo que es como la economía vital, la economía de convivencia, la del salario y ponerlo ahí, compartida desde el principio, o compartida de muchos modos, en ese proceso abierto me parece la experiencia súper bonita, y sobre todo por cómo ha ido cambiando, con esa capacidad flexible de ir revisando continuamente el proyecto y que no se quede rígido y se parta, ¿no? Y adaptándose a los nuevos momentos, ¿no? Entonces, y sin embargo, en Tramayor, si alguna vez no nos planteamos tener esta economía compartida, que ha surgido por ahí, la de la caja común y tal, es, como bien dicho, inviable. Si te referías también a eso, y hago una anotación, a lo del bosque de 50 personas, en el bosque no hay una economía común, sino lo que va a haber es una experiencia común. O sea, el cómo se hace con las economías de cada uno no es algo que tampoco esté puesto en el centro del bosque. Que yo me imaginaba lo del claro, bosque. Por eso aclarando a lo de las 50 personas que tienen. Entonces, que eso sea una realidad futurible es otra historia. Y aquí en Tramayor igual. O sea, en realidad los dineros, y aquí, y me sirve para empezar a explicar también Tramayor. Surgimos de gente haciendo cada uno su trabajo, su especialidad o especialidad, a cada uno a lo que se dedicara, remunerada. La precarización ya de los años que llevamos para acá, y buscando un sitio para compartir y compartir un poco el lugar de trabajo. Después a estas cosas lo han llamado coworking, porque de algún modo hemos estado desde el principio lidiando con eso. nos venimos de la espuma, somos 8 personas, empezamos a buscar un sitio acorde a la economía que teníamos, que eran 100 euros, 100, vamos, ya se nos quedaba largo, más de 100 euros por cabeza, pagábamos 80 allí, y queríamos un sitio similar, y de repente aparecimos por ahí de Pelícano, sabíamos que había aquí, cada sitio que nos encontrábamos era a cual peor, o sea, el suelo de albero, bueno, tampoco que esto sea la panacea, pero sí que ocurrió en la búsqueda del proceso, invertir las condiciones iniciales, y es que si éramos 8 personas, llegamos a este sitio, vimos que tenía mucho potencial y creo que, y esto tiene mucho que ver con lo que estáis haciendo ahora también de buscar un espacio común, creo que los espacios, y aquí por mi formación profesional como arquitecto, los espacios generan posibilidades y si algo está siendo Tramayor, más allá de lo que habíamos pensado al principio, es que este sitio, siendo una nave de pollo, porque lo es, pero todo lo que es la capacidad que tiene a nivel de espacios polivalentes, lo que es la sala de 40 personas dentro, con una temperatura distinta, este sitio de aquí, una pantalla que aparece, todas estas cualidades, recursos y cualidades que van apareciendo van dándole como posibilidades a los sitios que después, eso como oferta y demanda, o sea, aparece una serie de recursos y se aprovecha. Entonces, en Tramayol invertimos en la idea inicial y cuando llegamos a este sitio nos gustó un montón y dijimos, nos queremos quedar con él, pero el problema es que no nos llegaba, eran 2.000 euros al mes y tal, y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues si necesitábamos un sitio de 150 metros, 200 metros para 8 personas, para un sitio de este precio y estas dimensiones necesitamos 20. Entonces buscamos, abrimos la convocatoria y en el plazo de un mes y pico aparecieron más de 20 personas, de las cuales, pues como todo proceso, se fueron cayendo ya antes de entrar unas cuantas y en el proceso de inicio, también el primer año y pico, se cayeron otras. Y arrancamos así, arrancamos como un sitio, también es verdad, y hay que decirlo porque no sería, que esto no es, no te das cuenta todo en el proceso ya está en las mentes, había quienes venían de la espuma intentando montar algo así, o sea, algo así, algo parecido, y de hecho, que cada persona tuviera una idea distinta es lo que ha ido confluyendo. Santi, Maki, llevan ya bastante tiempo, de hecho, motores de la espuma de aquel espacio y tal, sobre todo Santi con la José y otra gente que venía, ellos ya tenían una trayectoria de trabajar en colectivo y eso estaba claro que, por ejemplo, la cocina era una prerrogativa desde el inicio, más allá que después, gracias a que íbamos a tener cocina, se nos añadió el obrador. Juan y Natalia, que de algún modo son una pieza clave en lo que es Tramayor. Tramayor sí, la cocina y el pan y la pasta y tal, y somos muy conscientes de ello, no tendría esa componente, sería todo muy de ordenador, de mesa, y este punto tan que abre la puerta al barrio, a otra gente, ¿no?, que viene a consumir el pan, es lo que hace también una mezcla bastante artesanal, todo muy, muy interesante. Artesano también es Pablo, por ejemplo, el encuadernador, pero la frecuencia de visitas que tienen no es la del obrador. Con lo cual cada cosa va dando su connotación a la suma y se va viendo en el tiempo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por un lado, un espacio, 8 personas que ya venían, 12 más que se suman, se disuelve esa afinidad inicial de los 8 como grupo también, por qué no decirlo, de motor, de empoderamiento, y se comparte y se disuelve en las 20. Cabecitas muy distintas queriendo cosas también muy distintas y empezamos a compartir espacio. Y a partir de ahí, en estos 3 años, y hago el resumen sí que rápido, nos hemos encontrado que tenemos, pues bueno, una complejidad que quizás se refleja mucho cuando nos hemos ido a poner a reflejar todo esto en la economía de nada con los asesores fiscales, que realmente ni existía una cooperativa de lo que estamos haciendo, porque no es de trabajo y no es de servicio y no se sabe muy bien de qué es, ni traducirla literalmente es posible, o sea, estamos con gente muy potente, con Ismael y con Ángel, la gente de Autonomía Sur que trabaja con CEMOS también y tal, y unas buenas cabecitas que a la hora de ponernos a hacer el perfil de todo esto es difícil, con lo cual eso a mí siempre me da muy buen rollo porque significa que estamos en algo que no tiene nombre y que se está generando, ¿no? Y que estamos descubriendo. Entonces sí que nos encontramos con esa tesitura de cada uno y cada una haciendo su trabajo, y digo un poco los oficios, tenemos la cocina con el obrador, encuadernador de libros, hemos tenido traductoras de noruego, estuvo Cris Gómez con nosotros, ahora hay otros traductores, de danés y del francés, arquitectos, arquitiesos, como digo yo, hay unos cuantos, ¿sabes? Inevitable, emergen como las ratas, y diseñadores gráficos, hemos tenido, bueno, tenemos un poco de todo. Ingeniero de camino, nos ha venido. ¿Cuántos sois ahora? ¿Ahora el número? Sí. El número ahora somos, el grupo motor empezó siendo 20, se quedó en 15, ahora está estable, somos 13, pero digamos que físicamente, por un tema también de la maternidad y tal, pues tenemos dos personas que están ahora mismo dedicadas a la maternidad, de las 13 somos unos 11 y un nómada por ahí, con lo cual ya somos 10 y práctica somos 8 los que estamos en la asamblea. ¿El indio es nómada? No, indio no es como parte de algún modo de la asamblea de Tramoyos, pero está ahí como residente. Sí, bueno, esto, también nos cabe todo, hemos ido negociando dos maneras de estar. Más allá, yo creo que ya, de cara a lo que a la charla que nos ocupa hoy, no hay que hablar mucho más del funcionamiento de Tramoyos, pero sí que las tres esferas que estuvimos viendo en la última asamblea de enero, muy interesante porque nos hizo entrar, por esto que contaba Belén, lo que nos ha aplazado, pero era el tema de las emociones, ver cómo esa hibernación que ella estaba hablando que estaban sufriendo ahora los de la gente del Puma, a nosotros, cosa que creo que el subconsciente siempre lo sabe, no nos vino por sorpresa, pero que cuando dijimos cómo estábamos y tal, en la dinámica de la mañana, en una asamblea general muy aplazada, nos dimos cuenta que el tema de los cuidados y las emociones estaban ahí a nivel personal y a nivel de otros niveles, ¿no? Por tocarse. Y sí que reflejamos en esa asamblea con Antonio Moreno, que sí que es un crack, porque más allá de su grupo se llama así, pero el tipo con Ana Jiménez nos ayudaron de algún modo a configurar, digamos, a poder empezar a verbalizar qué distintos ámbitos se están trabajando en Tramoyos. Porque como os digo, es algo que se está poniendo en experiencia y no es tanto una idea que se pone en práctica, sino algo que se pone en práctica y después se nombra, ¿no? Se hace el análisis y se mira. Entonces, en ese sentido, pues eso, coworking donde cada una tiene su espacio de trabajo, pero después aparece lo que es el espacio común, gestionar el espacio común y después otra serie de relaciones que han ido surgiendo de oficios distintos y cómo ese espacio lo compartimos, lo llevamos adelante, con toda la carga que tiene de cuidado del espacio físico y también. Y después un tercer nivel que siempre hemos tenido muy en mente y que la mayoría, bueno, yo diría todas las personas que han pasado por aquí han tenido siempre, es que era un espacio también, como decía antes, comunal, aunque de hecho lo digo yo ahora, nunca lo hemos nombrado así, pero en este sentido que he contado antes de lo de Persu Sala, es decir, para otra gente que no conocen, no solo para la gente de la comunidad, sino abierto, no es endogámico, sino que está abierto al barrio, al territorio y tal. Y en este sentido, esta apertura tiene muchas maneras de abrirse, porque hay quienes se abren a través de redes, a través de internet también, a través de relaciones, de actividades, actividades que se hacen aquí, y hay quien se relaciona a través con el entorno más inmediato del barrio, ¿no? y otros grupos más cercanos. Con lo cual, el territorio que le llamamos es un territorio muy, muy amplio en el sentido del concepto, porque eso puede ser gente de todo, bueno, fuera de España, pero aquí también, que están liándola de algún modo, cada uno en lo suyo, pero también está como el territorio inmediato. En esos tres estratos de cada uno con la suya, el espacio del común y el espacio abierto a lo de fuera, es donde yo ahora ya me hablo de tres cosas de cuidado y Santi que apunte todo lo que él quiera, porque la intervención era suya. Yo solamente voy a decir que cuidados nos hemos encontrado aquí a lo largo de este tiempo, bueno, que lo estamos descubriendo continuamente, que es el centro de todo, pero de algún modo es lógico, porque los cuidados no solamente, como he dicho, está el cuidado físico, voy a enumerarlos y se ve un poco claro, el cuidado físico del espacio, pero también el cuidado físico de las personas, y eso se ha dado aquí, y quizás de la economía que hemos movido más en el espacio, yo siempre lo he defendido, más que defendido es que es algo que se me quedó, tuvimos por aquí a una gran feminista, la Mavi, que la tica estaba continuamente incidiendo en esto, y la verdad es que nos cuajó, a mí me caló mucho y a todas, vamos. Y esta idea de las asambleas de emociones, cosa que practicamos poco, hay que decirlo, las practicamos poco, estamos llevando también de otros modos, también no hay que mitificar, las asambleas de emociones a veces se pueden convertir todo en un momento muy entrañable, donde se vuelcan las cosas, pero después no hay una reversión clara hacia el día a día, con lo cual también a veces el día a día, aunque no se hable de todo, es lo importante. Y yo creo que en ese sentido Tramoyos sí está pasando la prueba, porque más allá de los enconamientos que los ha habido y desde el principio aquí, hay una apuesta personal que siempre va mucho más allá, y el otro día se lo escuchaba a la Federici, pero a flexibilizar las posturas para siempre, como que el objetivo se va a superar, ¿no? El objetivo se puede alcanzar, que es lo común, con lo cual lo personal se pone un poco también, se adapta. Hay como resiliencia en ese sentido y nos vamos adaptando. Y eso dice mucho del corazoncito de las que están aquí. Creo que, las que está, ya somos una familia en ese sentido también. Yo por mí lo siento así. Nos queremos y con todas las diferencias y con todos los roces, pero está ahí. Cuidado físico, pero cuidado también psicológico. O sea, es muy importante que esta crisis que está siendo, bueno, el momento que vivimos, más allá de hablar de la crisis, pero que la situación que vivimos, que se está endureciendo, el capital mordiendo fuerte y tal, convertirnos en un refugio, que un poco al fin y al cabo todas las iniciativas que estamos haciendo provocan, ¿no? Un poco como generar el paraguas donde te lo hacen más amable la vida, pues en ese sentido. Realmente lo psicológico es muy importante. Yo pasé también hace 3-4 años, cuando de repente empecé a ser un tieso, o sea, literal, a tener este problema, a hacer el problema mío, y el lema que es de la crisis no la vamos a pagar nosotros, ¿no? O sea, esta no, me sirvió mucho simplemente para identificar una cosa, y es que yo realmente sé quién soy, sé lo que hasta dónde llego, y realmente el no tener un duro no iba a suponerme a arruinarme emocionalmente, cosa que siempre te preocupa cuando estás en lo último. Pero esto cuando lo haces en solitario está bien, pero está también bien tener ese empoderamiento, esa fortaleza en algún momento de decir, no, yo aquí no me hundo, y vivir se vive y tiro para adelante. En colectivo, que suene, es realmente mucho más llevadero, es así. O sea, hemos tenido personas que se han separado de sus parejas, ha habido todo tipo de situaciones, y el hecho de tener aquí esta familia a diario, además, porque es una familia a diario muy mutante, porque no siempre estamos, no sabemos la agenda de los demás, quiénes están, pero este irnos encontrando continuamente, hablando, soltando y... nos hemos ahorrado mucho el psicólogo, pero está la cosa ahí, ¿no? Ese es un tipo de cuidado. Están también los cuidados económicos. Los cuidados económicos en el sentido en el que, evidentemente, compartir recursos. Yo lo que estamos descubriendo aquí, y ha salido lo que ya estáis haciendo vosotros, compartir los recursos es a nivel de tiesismo, pero yo diría que sin esa obligación es muy inteligente. O sea, esas son las bibliotecas, se supone. No hace falta que cada uno tenga, más allá de que el ejemplo de los libros siempre genera conflictos porque todo el mundo quiere tener el suyo para poder subrayarlo y tal, pero existen recursos compartidos que no hacen falta estar continuamente repitiendo, que en cada casa haya incluso el televisor, cosa que, pero o un cañón proyector. O sea, realmente yo hablo desde mi egoísmo particular o mi uso particular, no podría tener la mayoría de los recursos que tengo aquí con una cuota. Siempre estamos con ese conflicto, ¿eh? Seguimos pagando la cuota y tal, de 150, 180 fue en un principio, 150, ahora están 115. Aún pagando la cuota de 115, lo que te da trabajo siempre es muchísimo más, porque de lo visible ya sale, o sea, de lo rentable económicamente, monetariamente, ya es mucho más, pero de todo esto que son esos cuidados diarios, de este proyecto que crece, o estos apoyos que no se quedan en la idealización, que eso también está muy bien. Hay algo que creo que ha dicho Sofía, Sofía y Belén también, no recuerdo bien, pero que cómo se está en proceso y siempre aprendiendo y siempre renovando la... Y esto que también hacemos nosotros, yo creo que es fundamental, que la realidad no se agota, que el proyecto no se estanca, sino que siempre está vivo y que hay que irlo viendo, o sea, que con atención. Y ya por terminar, pues el cuidado también de lo volitivo, el deseo, o sea, la voluntad, el deseo, lo político. O sea, entonces aquí el cuidado tiene que ver con el tacto, tiene que ver con el respeto, siempre tiene que ver con el respeto, pero tiene que ver con el... en el sentido de que esto está pasando aquí. Hay iniciativas que se han visto muy frenadas. Hemos tenido conflictos de todo tipo a la hora de por dónde tirar, qué proyectos se llevan adelante, que no, qué era Tramayor y que no, ese tema identitario que decidimos en un momento determinado dejar de preguntarnos por la identidad, puesto de construir, tú preguntabas antes, una identidad común. Creo que estamos también en un tiempo donde, y lo ha dicho Belén, donde la diversidad, o sea, tampoco me he liado un poco, bueno, liado, no recuerdo bien qué voz venía qué, pero sí que había una cosa que eso lo decías tú, Sofía, la no homogenización de los espacios, que implica simplemente la diversidad. Para mí es una cosa que homogenización no es algo que tengamos, o sea, entiendo, desde el estudio es muy interesante, pero diversidad y afinidad, la afinidad de las personas y que sean diversas o simplemente contrapuestas, ¿no? Son totalmente llevaderos. O sea, que en esta afinidad que hablabais de los afectos, y yo creo que estamos en una época donde los grupos, para mí por lo menos, es mucho más interesante vivir en esa diversidad y no en una afinidad, en una identidad común construida que al final te encorseta, que tiene mucho que ver con las ideologías políticas al fin y al cabo, y por eso yo creo que también se están ya un poco cayendo del cartel, ¿sabes? El cartel de tirar para adelante. Y en ese sentido los cuidados, pues también estamos en ellos y creo que no ha dicho nada poco de cómo lo hacemos, pero delicado el tema de cómo hay propuestas concretas que se quieren hacer aquí y como un poco también se lo decía, y hay quienes no la ven como del común, sino más como algo de unos concretos y hasta qué punto hay no apertura a esto que se está diciendo y un poco... Vamos por ahí. Entonces, cuidado a muchos niveles, ¿no? ¿Y Santi? ¿Quieres rematar o no? Siempre que vuelves a casa. ¿Dónde está mi cámara? Bueno, un poco... No tengo nada más que añadir. Con las manos, la masa. Estoy cocinando. Pues no sé si queréis parar aquí para descansar un poquito, ¿sí? Es lo mismo. Y retomamos después de la comida para continuar el debate, algunas líneas que se han abierto, ¿no? Que pueden ser interesantes de la afinidad dentro de los grupos, la diversidad dentro de los grupos. ¿Cuál es la moneda que entra en circulación en esos grupos? ¿Cómo se genera valor? ¿Cuáles son las normas no escritas? Y estrategias también de diversidad y afinidad, que de alguna manera algún tipo de experiencias así específicas de resolución de problemas. Pero vamos a mantenerlo fresco porque luego con el sopor de la comida como que el ánimo se viene un poquito abajo para intentar que no se apague la llama. La magia.